tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio primeros de abril del 2015. Hoy creo que no va a ser un episodio clásico, eso me ha asegurado Celacanto, que me va a enviar algo a tiempo. Ya veremos. Del resto, pues creo que va a ser un programa cortito por mi parte, porque antes jugamos un par de juegos. Y ya sabéis que como siempre empiezo hablando de alguna cosilla. Hoy voy a empezar hablando del concepto del Legacy, de los juegos Legacy. Es un concepto muy, muy extraño porque se puso muy de moda hace un par de años, creo que fue cuando salió el Risk Legacy este, y proponía un... Era un concepto muy, muy extraño porque proponía una cosa que era el que el tablero y el juego fuese cambiando según ibas desarrollando partidas nuevas, ¿no? Y el fin de semana me vino a la mente esto porque el fin de semana estuve hablando con Bragder sobre el Náufrago, ¿no? Sobre una partida que estuve jugando, sobre las cosas que más me gustaban, las que menos me gustaban. No sé, un poco estábamos hablando un poco, pues... Claro, yo he jugado muchas partidas también, pues supongo que a él le interesa pues ver las cosas que yo tengo que decir. Aunque mi experiencia con las partidas, lo malo que tiene es que son a dos jugadores. Y claro, me decías que la comida, digo, no, la comida no importa, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de concepto. Y claro, al final todo se resumía a la clásica discusión del problema del juego semi-cooperativo, ¿no? Y claro, yo le decía, la solución del semi-cooperativo... que yo creo que es la única solución que a mí se me ha ocurrido siempre, es la de poner un modo pues legacy, ¿no? De estos del legado, de que lo que tú hagas tenga repercusión en la siguiente partida. Pero claro, eso es en el mundo perfecto, porque claro, él argumentaba, y con mucha razón, claro, que en un mundo real, pues tú hay cosas que no harías, como dejar a la gente que se muera, etcétera. Esto creo que ya hablamos otra vez, no dejarles a la gente que se muera, pero claro, esto como es un juego, dice, bueno, pues que se mueran, yo puntúo más, o perdemos todos, o lo que sea. En un mundo real, ¿no? Pues no, uno no lo haría así, seguramente. Entonces, claro... Eso es por las consecuencias que tienen tus acciones, ¿no? No hace lo mismo en un juego de ordenador que te lías a matar tiros a 20.000 personas que en un juego de tablero que en la realidad no te lías a matar tiros ahí a 20.000 personas, porque luego están las consecuencias que hay que asumir. Entonces, con lo cual, por una parte, claro, tiene su sentido porque también jugamos un poco para escapar de esta prisión de consecuencias, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues porque queremos olvidarnos del tema este. Pero claro, también hay conceptos que hay gente que le gustaría que no dejásemos a un lado los diseñadores con el tema del semi-cooperativo, etcétera, etcétera, decir no, etcétera. Pero claro, una solución es la de implementar el decir, esto va a tener una consecuencia, o sea, el que tú me hagas una putada a mí en esta partida va a tener una consecuencia. Y no hablo de una consecuencia del metajuego, que es la consecuencia que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que una persona llega 2 horas tarde a jugar, ¿no? Cuando hemos quedado todos. Por ejemplo, ¿no? Un tal Valentín. Imaginaros que llega 2 horas tarde cuando hemos quedado a jugar. Pues en la próxima partida que jugamos algo, pues igual, claro, dices, tengo que atacar a alguien. Pues ataco a Bragder o llego al que llega tarde. Pues dices, pues voy a llegar al que llega tarde. Claro, eso es el metajuego. Eso es una consecuencia del metajuego. Que no es lo suyo, pero eso también funciona así. Pues, claro, lo suyo sería, aparte de las reglas sociales del juego, como hablábamos la semana pasada del contrato social, aparte del contrato social del juego, en el contrato de las reglas del juego que hubiese una opción de decir, mira, por la siguiente partida, como has hecho esto, pues te va a pasar esto. Pero claro, eso no es nada sencillo de implementar. De hecho, los juegos pues como por ejemplo el Risk Legacy, yo creo que el Risk Legacy se hizo muy popular porque proponía, yo no he jugado, pero proponía el que el juego iba a cambiar, ¿no? Y, ¿sabes? Según se iba desarrollando la partida, iba a cambiar. Lo curioso es que mucho tiempo después, cuando uno ha escuchado mucho hablar del Risk Legacy y eso, no os preocupéis, porque yo creo que no hay mucho spoiler, pero a nivel de diseñador me hace gracia, porque cada vez que entrevistan al Rob Davio, lo único que decía es que lo que él metía en el juego eran salvaguardas, metía en el juego, o metía reglas nuevas para equilibrar. Por ejemplo, había igual mis sobres que se abrían, pues si un jugador ganaba la tercera partida, pues a ese jugador se le abría el sobre y se le aplicaba una putada. ¿Para qué? Para que no gane más partidas, para intentar equilibrar. Con lo cual, todas las cartas y sobres que había en el juego eran cosas que lo que hacían era intentar equilibrar la partida o intentar cambiarlo, pero para buscar ese equilibrio, para putear a uno que ha ganado 3 veces o uno que tiene una fuerza de combate brutal, etcétera, etcétera. Y a mí me hizo mucha gracia eso porque la gente se pensaba, claro, que el juego iba a cambiar dinámicamente, que el mundo se iba a desarrollar y tal, y lo hacía, pero claro, lo hacía para intentar equilibrar la partida y que el juego no se fuera al guano. Porque tú no puedes decir, ahora vamos a añadir unas ciudades que valgan 2 puntos de victoria y que toda la partida el tío controle las ciudades. Pues no, luego había una regla que decía que el jugador que había perdido era el que decidía primero en qué ciudad empezaba. Claro, eso no lo sabía igual la gente hasta que no había jugado la partida y le tocaba el sobre. Con lo cual, el concepto del Legacy es muy interesante, pero claro, al final lo que es a nivel de diseño, a nivel de concepto, se queda en una manera de equilibrar la partida. Me hace gracia también porque el concepto de Legacy es lo que toda la vida se ha conocido como el modo campaña, ¿no? Toda la gente decía, oh, Legacy este, qué interesante. Pues no, el Legacy al final no es más que nada que el modo campaña. Las campañas típicas pues de los juegos de rol que te dicen, te vamos a proponer un juego de campaña o te vamos a proponer un juego de deporte, como hablaré luego, un modo campaña, para hacerlo más entretenido. Lo que pasa es que yo creo que ambos tienen la misma pega. La misma pega principal es que necesitas el mismo grupo de personas para jugar un número de veces repetido, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que en los modos campaña, normalmente en las campañas de los juegos de rol, o los juegos así tipo tablero, rol, con personajes que van subiendo de nivel, pues los jugadores van evolucionando y cada vez la campaña que tienen que jugar con la historia, eso tiene que ser un poco diferente. Tienen que aparecer bichos más poderosos, cada vez va cambiando. Sin embargo, es curioso como los juegos deportivos en principio no cambian. O sea, el modo campaña que tienen no cambia, sino que tú tienes unas características, pues, por ejemplo, el típico juego de rallies, el típico juego de pues como vamos a hablar luego, de ciclismo, donde tú tienes unas características y depende de lo que hayas hecho en una estas, pues puede ser que pases con algunos bonificadores pequeños, normalmente, a la siguiente fase y ya está. Pero no es un modo campaña donde, hombre, eso no tendría mucho sentido, pero si fuera un manager de fútbol y de repente ganases un partido y coges otro jugador mejor y ganas otro partido y coges otro jugador mejor, diría, joder, vaya modo campaña, este es el modo apisonadora, ¿no? En cambio, en los juegos que yo creo que están bien hechos o que intentan equilibrar un poco la partida, el que se esfuerza mucho o el que gasta muchos recursos un turno, pues a la partida siguiente pues lo tiene que tener un poco más complicado. Que eso es lo interesante de un juego pues de rallies o tal, que si fuerzas mucho las ruedas de tu coche o de Fórmula 1, fuerzas mucho el motor de tu coche, pues en la siguiente carrera ya sabes que el motor no va a estar al 100% como lo estuvo en la carrera anterior. Y es muy interesante eso porque son dos conceptos totalmente diferentes. Fijaros que el del juego de rol cada vez vas a mejor y sin embargo en el juego deportivo, en el juego de campaña y eso, parece como que cada vez vas a peor. Y luego está el concepto del Legacy, que es el de que va cambiando, pero en realidad no va cambiando a mejor, porque no es que tus personajes vayan a ser mejor, sino que va cambiando para intentar equilibrar la partida, que es lo gracioso. Ahora va a salir el juego ese del Seafall, ese del Rob David, el nuevo diseñador del Risk Legacy, y tengo interés por ver cómo va a ser, aunque no creo que lo vaya a pillar en nada, porque no es un juego que me llama mucho la atención, pero me hace gracia porque, claro, luego dices, ¿por qué no diseñan más juegos en plan Legacy, en plan campaña, en plan tal? Porque se va más allá, ¿no?, de esa partida en el juego, ¿no?, de ese jugar una vez y decir, oh, el archipiélago juegas una vez, se acaba, y dice, bueno, se acabó, y dice, oh, qué partida. ¿Y si jugásemos otra partida donde ahora, como ha pasado esto en la isla anterior? Ya, pero ya se pierde cosas. O sea, en realidad se pierden cosas en el juego, luego lo veremos con hable del Leader One, pero cuando un juego te da la opción de jugar en modo campaña o de jugar en modo individual, si juegas en modo individual, siempre se pierden cosas. Por eso muchas veces cuando dices, este juego está muy bien, pero es para jugar en modo campaña, como cuando hablamos del Pathfinder, este juego está muy bien, pero es para jugar en modo campaña. ¿Por qué? Porque si juegas una partida suelta, se pierde, no es el mismo juego, no es lo mismo un tío que juega todas las semanas y se va mejorando el personaje que cuando juegas una vez. Por eso esos juegos comercialmente creo que no son tan interesantes. Porque una editorial tiene que decir, bueno, esto vamos a hacer modo campaña, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos sacando expansiones? Claro, hay gente que no lo va a comprar, porque a mí, por ejemplo, si es un juego, el Risk Legacy, es que ni se me ocurriría comprarlo, porque es un juego que tienes que jugar 15 partidas seguidas con el mismo grupo de personas y son 4 a 6 personas al parecer que tienen que jugar, para mí es imposible. Con lo cual, ese juego es que está fuera de mi guía de compra totalmente, vaya. Por eso digo, si por ejemplo mañana sacaran, que no creo que salga este año, me imagino que será más el año que viene, pero si sacan el Seafall ese y dicen, este es para 4 jugadores y tienes que jugar la misma partida 6 veces seguidas, dices, ya te quedas ahí pensando y dices, este juego no. Sin embargo, si te sacaran y dijeran, el Seafall es un juego de una sola aventura donde va a ser espectacular, ¿no? Dicen, sí, puede ser espectacular, pero si juegas el modo Legacy, o si juegas el modo campaña, o si juegas el modo continuado, va a ser mucho mejor. Y eso ya, a mucha gente, a mí incluido, me tira mucho para atrás. Y es una pena, y por eso creo que este tipo de juegos se ven poco. O sea, hay un pequeño mercado para ellos y por eso salen juegos, pero se ven poco. Y no me extrañaría nada que cada vez se vieran menos o fueran más raros, porque al final pega más el tema, sobre todo económicamente a nivel de editoriales y eso, el tema de la campaña de rol. ¿Por qué? Porque te venden una campaña de rol donde cada vez vas mejorando y mejorando, cada vez eres más abarca, más mega no sé qué, y ya llega un momento y dices, ya con estos personajes no puedo jugar a este juego. O sea, se te acaba, el juego se te acaba. No es como el Risk Legacy o un juego de ciclismo que nunca se te acaba. Pero, sin embargo, un juego de rol de estos que tu personaje va progresando, se te acaba. Entonces, en ese momento llega las expansiones. Y ahí es cuando la editorial dice, ah, pues mira, sí que es económicamente interesante y sí que por eso vamos a seguir sacando este tipo de juegos. Y los otros, sin embargo, es un poquito más difícil, un poco más de nicho. Bueno, el fin de semana quedamos 3 personas, por eso no te aparecieron 2, que fuimos Bradley y yo. Y como nos quedamos así un poco a traspiés, dije, esta es mi oportunidad para sacar otra vez el K2, ¿no? Me van a llamar el pesado del K2. Pero tenía ganas de probar la expansión, aunque lo cierto es que la primera partida mía al K2, si nos remontamos a un episodio del podcast muy antiguo, seguro que está por ahí, pero la primera partida que jugamos al K2 fue con la expansión de los Broad Peak. Y yo me acordaba todavía de lo de las cavernas y eso. Es una expansión que es exactamente lo mismo, te cambia el mapa y te propone que en vez de subir durante un periodo de tiempo, o sea, en vez de intentar simular lo que es un periodo, una escalada larga o durante un periodo de tiempo, te simula una expedición que hizo un tío, me parece que era un polaco, un checo, no me acuerdo, que subió al monte y bajó el mismo día. Entonces lo hace quitándote cartas, te quita las cartas, sobre todo las de aclimatación, te quita la carta de aclimatación de 3, la de 2, el brother cuando le tienes que quitar esta carta, ¿cómo? ¿Pero qué dices, tío? ¿Por qué te quedas así como diciendo, joder, esas cartas son las que te salvan la vida? Y dice, pues sí, esas cartas que te salvan la vida, esas quítalas. Quitas unas cuantas cartas, quitas una loseta de tiempo, con lo cual la partida se hace más corta, y quitas las tiendas de campaña, con lo cual no tienes tienda de campaña. Y te incorpora una mecánica nueva que son las cavernas, que es que tú haces un agujero en la nieve, te metes dentro y te aclimatas un poquito, tipo tienda de campaña. Es más barato de hacer, pero claro, no está ahí permanente, no puedes ponerla estratégicamente. Y estuvo gracioso porque jugamos los dos, jugamos con el lado frío, o sea, con el lado del mapa nuevo que viene en la expansión y con el tiempo frío. Y empezamos a subir, ¿no? Y yo, no sé por qué, creo que siempre suelo jugar un poco más a la defensiva, ¿no? Y me quedo un poco más pensando, me voy a quedar mirando a ver lo que hace. Claro, pero el Bragdon empezó tal y dije, va, esta es la mía. Y dice, ¡pum, pum! Y me metí por el lateral de la montaña y dije, ¡pum, pum, pum, pum! Para arriba. Encima, estaba viendo el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico era, de los 7.000 para abajo va a hacer mal tiempo. Y dice, bueno, pues me voy a poner a toda velocidad encima de los 7.000 y ahí me hago un agujero y pues más o menos tal. Y empecé a subir con uno de ellos, con un tío, y subí. Y Bragdon empezó a subir un poquito más con uno, iba un poco detrás mío, pero con el segundo escalador él estaba también subiendo un poquito, mientras que mi segundo escalador yo prácticamente lo dejé abajo, estaba gastando todas las cartas en el escalador principal. Y el tiempo, lo curioso de las casillas de tiempo que estaban saliendo es que sobre todo eran tiempo malo en la zona de los 7.000 para abajo, luego venían cartas de tiempo que decía de la zona de 8.000 para abajo mal tiempo, digo, esta es la mía, digo, me voy a subir a 8.000 y planto el agujero aquí, y me subí a los 8.000, puse un agujero allí y ahí más o menos digo, bueno, aquí a ver si aguanto, yo estaba un poco haciendo mis cálculos, digo, a ver si aguanto, porque lo ideal en este juego, toda la trampa que lo voy a decir ya, lo ideal en este juego es llegar el último turno a la cima. ¿Vale? Porque si llegas el último turno a la cima no tienes que bajar, se acaba el juego y ya está, ¿vale? Lo malo de esa estrategia es que si llega otro antes que tú, pues posiblemente pierdas la partida, así sobrevive. Entonces, claro, hay que equilibrar un poquillo eso. Y el caso es que yo llegué ahí a la zona 8.000 y digo, voy a subir a la cima. Y dije, bueno, no, me voy a quedar abajo porque así puedo subir y bajar. Me hago un agujero aquí, subo, bajo, tal, luego me escapo por ahí, bajo, tal. Y todo eso era muy bonito en mi mente hasta que llegó Bragdon y dijo, ¡papá! Y me adelantó y ¡pon! Y llegó a la cima antes que yo, ¡papá! Y empezó a bajar. Y dije, joder, ya me ha jodido la cima. Así es que yo ya dije, bueno, voy a subir a la cima porque ya te obliga. Y encima, como yo llego detrás de él, mi segundo peón tenía que intentar subirle por encima del suyo. Con lo cual ya, intentando salvar la vida del otro, empecé a subir al otro y me pasó lo típico. Pues que estaban los cuatro escaladores en la misma ladera de la montaña haciendo el tapón, el mío incluido, porque mi escalador que estaba arriba del todo estaba también haciendo el tapón. Con lo cual, el último turno, aunque tenía puntos de movimiento, yo creo más o menos de sobra para subir un poquito más que el peón de Bragdon, no podía porque yo mismo me había entaponado y Bragdon me había entaponado. Con lo cual me quedé ahí a medio subir y Bragdon ganó porque había hecho cima antes que yo y yo había estado haciendo el gilipollas ahí mirando la nieve en vez de hacer cima. Llegué mucho antes que él. Es que la cosa es que llegué mucho antes que él al escalón previo a la cima y podía haber hecho cima, pero dije, no voy a hacer cima porque voy a esperar. Y ahí fue cuando perdí la partida. Ese es el momento clave. Con lo cual, vamos, partidaza. Tengo ganas de jugar por el otro lado del Broad Peak, porque la expansión te trae otro lado, otro mapa, y puedes hacer una travesía, por lo visto, a varios picos y eso. Bueno, para mí sigue siendo un juegazo, me lo sigo pasando muy bien cada vez que juego. Y vamos, esta partida metí la pata, perdí, y bueno, es lo que tiene meter la pata. Que las imprudencias estas y el jugar mal, pues se paga. Bueno, y para el siguiente juego íbamos a haber jugado al Furia de Drácula, pero en aquel momento apareció Valentín por la puerta y bueno, decidimos volver al plan original que teníamos. La verdad es que llevamos unas cuantas jornadas ya diciendo que teníamos que jugar al Líder 1 en modo campaña. Teníamos que jugar al Líder 1 en modo campaña y el brother estaba todo el día que teníamos que jugar al Líder 1. Y bueno, vamos a jugar. Total, que estuvimos, pues lo típico, aprovechando el tiempo que estábamos online, en internet y eso, pues yo dije, si vamos a jugar una campaña hay que buscar un tablero, una carrera, etcétera. Y hay varias carreras, por lo visto está el Giro de Italia, hay un montón de carreras. El caso es que para hacer está la Vuelta al País Vasco también, que parecía bastante interesante, pero el caso es que Bragdaer dijo, podemos jugar al Tour de Francia. Lo que pasa es que lo malo del Tour de Francia es que nos hace falta más losetas del juego. Prácticamente lo único que falta son las losetas, más losetas del juego, que vienen en la caja del Giro de Italia. Y te hace falta esas losetas para poder hacer las losetas del Tour de Francia. Y dije, bueno, pues a ver qué hacemos tal. Y dijo, esto lo arreglo yo, pum, se compró la caja del Giro de Italia. Y dijo, ahora ya está, ya tengo las losetas. Y está muy bien, la verdad es que los archivos del Tour de Francia están muy bien. Te vienen 21 pruebas que puedes jugar, desde llanos hasta contrarreloj, montaña, etcétera. Incluso te dice, el hombre que ha creado el feature está en la BGG, lo podéis ver, bajar desde ahí, que están ahí disponibles en la sección del Leader One Hell of the North. Y lo curioso del asunto es que te dice, pues sí, hay 21 carreras, pero bueno, si quieres jugar una campaña más corta, pues si quieres jugar 5, nosotros te recomendamos estas. Si quieres jugar 8, te recomiendo estas carreras. Si quieres jugar 10, te recomienda. Te va diciendo, depende. A nosotros dijimos, vamos a jugar el tour de 8 etapas, ¿no? Y claro, lo suyo era tenerlo, yo solo decía, Brad, lo suyo es tener los archivos ya para verlo, para tú planificarte la carrera, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a ir a esta, en la siguiente carrera va a haber esto. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que cuando juegas en el modo campaña, que es el de los recursos que te sobran en esta, los puedes pasar a la siguiente. Por ejemplo, la energía, cada jugador lleva 3 corredores, y cada uno de los 3 corredores, pues empezaba, en esta carrera empezaba con 50 de energía, que es la suma de los mojones que vienen en el mapa. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú coges los 50 y acaba la carrera, puedes pasar a la siguiente carrera hasta 15 puntos de energía. Con lo cual, en la siguiente carrera, pues si la suma a lo mejor son 50 también, pues el que le hayan sobrado 15, el que haya hecho una etapa más descansada esta, pues va a ir con 65 puntos de energía, que yo creo que es una diferencia bastante interesante. Ya hablaremos sobre eso en la próxima etapa. Y el que se gaste la energía, pues igual se ha fundido más o ha tenido más esfuerzo y ese va a empezar con menos energía. Y así también otros recursos como el número de maniobras de persecución que puedes hacer, etcétera. Y eso es una de las cosas curiosas del modo campaña. Que por cierto, como ya he dicho, os hace falta la caja del Giro y tal para jugar al Tour de Francia. He visto por ahí por internet que hay un módulo de basal, que seguro que el módulo de basal podéis sacar las imágenes si queréis y para imprimir las losetas que os hace falta, porque la caja del Giro de Italia me imagino que será cara y prácticamente lo único que merece la pena de la caja son las losetas. Por el resto ya viene todo en la caja del Leader One Hell of the North. Y bueno, el caso es que empezamos la carrera, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer, te eligen los corredores, que son 3, son un líder, un sprinter y un escalador. Y luego hay 3 habilidades que tú les pones. Que las habilidades pues son de la dureza, el bajar por el descenso más rápido y el sprintar, ¿no? Y claro, normalmente hay habilidades que yo creo que sí que están muy claras, que es por ejemplo la del sprinter, que se la pones al velocista, al jugador del velocista, porque sea bastante clara. Pero luego, claro, hay dos alternativas, porque luego está la de a tu líder ponerle habilidad luchador, que es la de que si pisas una zona negra, pues la primera tira de riesgo no la tiene que hacer, que es interesante. Y luego otra que es la de corredor de descenso, que también parece más lógico ponérsela al escalador, ¿no? Porque así cuando escala y luego baja más rápido. Pero claro, y así lo hicieron Valentín y Bragdaer. Pero yo le dije, voy a hacerlo al revés, porque también le veía el sentido a que un tío a la hora de escalar, ¿no? Pues el escalador, si tiene la habilidad de luchador y el firme está en mal estado, pues no se va a caer. Con lo cual también me parecía interesante. Y el líder en un momento dado, en un descenso, pues también puede bajar más rápido. Con lo cual yo lo hice al revés y lo hicieron. No sé quién tendrá más razón o quién le irá mejor. Pero el caso es que así lo configuraron. El caso es que hicimos 3 equipos. Muy gracioso, porque Bragdaer dijimos, vamos a poner los nombres, ¿no? A los corredores, porque estas cosas que juegas en campañas pues siempre te gusta más hacerlo más en plan épico, ¿no? Entonces vamos a hacer los nombres de los personajes, ¿no? Y Bragdaer dijo, vamos a hacer el equipo escocés con MacArthur, McGregor y McCoy, ¿no? Y me dice Piratoni, que era el sprinter, John Williams, que era el corredor de descenso, y Arrugamendi, que era el escalador, ¿no? Y Valentín se hizo Cipotelli, que era el sprinter, Indurain, que este no sé si os sonará, que era el líder, y Pantani, que era el escalador. Como veis, Valentín tampoco se complicó. Bueno, en general ninguno nos complicamos mucho la cabeza haciendo los nombres. Pero está curioso porque pusimos, ¿no? Pues como todas las partidas, ¿no? Te pones todos en el pelotón, empieza la partida, ¡pum! Venga, empieza. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya empieza la primera cosa curiosa del juego cuando juegas en modo campaña, que es los maillots, ¿no? Porque esto es como las carreras de ciclismo, donde hay tres maillots principales, ¿no? El maillot de líder, que es el que gana la clasificación general, el maillot de montaña, que es el que tiene más puntos por llegar primero a los puertos de montaña, y el maillot de velocista, que es el que gana las metas volantes y eso que hay. Y claro, ¿por qué cambió totalmente la partida? Porque empezamos, pum, pum, pum, y de repente veo y digo, uy, si empezamos, y era una etapa que había tres puertos, y era tercera categoría, cuarta, tercera. Es tercera, cuarta, tercera, sí. Entonces había una subida un poquito más leve y otra subidilla y luego un sprint súper grande, era la primera etapa, la de Leeds, por si lo miráis en el mapa, y luego un sprint súper grande de línea de meta. Era una etapa que en el catálogo pone que es llana, ¿no? Y claro, ahí empieza la primera cosa graciosa de jugar en campaña, que es, nada más empezar, venía un puerto de montaña y ya estaba yo, bueno, voy a poner a mi escalador delante porque... Es un puerto de montaña pequeñito, pero hoy es un punto para la clasificación de montaña. Ya me puse delante, y luego me voy a escapar, me escapaba, me cogí el pelotón, me escapé. No, total, que no hice nada. Y cogió el ¿cómo se llama? Cogí con el escalador al final, hice un esfuerzo tal, y venga, me llevé un puntillo de la montaña, ¿no? Venga, ala, un puntillo de montaña. Pero me tuve que escapar igual tres o cuatro veces, porque es que yo estaba intentando escaparme y esta gente que no, venga, ya apretamos en el pelotón. Y bueno. Y en la bajada de eso fue cuando empezó ya una de las primeras escapadas que hubo, ¿no? Ya saltaron un par de ciclistas y tal. Y así fuimos llegando hasta la próxima meta volante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la meta volante pues es lo mismo. Sacas a los líderes, a los verdes, los sacas fuera del pelotón y venga, como tienen la habilidad encima de sprintar más, pues intentas sprintar todo lo posible para llegar al primero a la meta volante. ¿Por qué? Porque son 25 puntos. Es que esas cosas son las típicas que las pones en un... Dices, vamos a jugar una partida, venga, pongo aquí una meta volante. ¿Para qué vas a hacer la meta volante? No vale para nada. Pero claro, al poner la meta volante ahí, pues ya se pusieron, sobre todo Valentín y Bragder, pues ya, venga, vamos a poner esta. Y claro, los dos de Bragder se pasaron, salieron los primeros, ganaron el sprint, y los dos de Bragder, los dos escoceses suyos, cruzaron la línea de meta primero. Y el Cipotelli tercero, con lo cual pues era 20 puntos, 10 puntos, 5 puntos, ¿no? Y ya seguimos. Y dice, venga, seguimos tal, y de repente, cuando acaba la ESA, empieza el siguiente puerto de montaña. Y ahí fue cuando se dio una circunstancia curiosa, porque ahí se escaparon también varios corredores, ¿no? Y el Cipotelli ese, que se supone que es el sprinter, resulta que se puso ahí a subir la montaña, tal y cual, y resulta que acaba primero en la montaña, llega el primero a la montaña, y atraviesa primero la montaña, y se lleva los dos puntos del puerto de montaña. Y ahí fue lo curioso, porque en la bajada esa fue cuando ya se fue prácticamente todo no se fue todo al carajo, pero ahí cuando empezamos a bajar el segundo puerto de montaña fue cuando ya se empezaba a ver que estaba la cosa muy descabezada. Estaban muchos corredores asaltados, estábamos cada uno un poco a lo suyo. Y yo tenía dos tíos en el pelotón y uno ahí medio escapado. Y dije, joder, es que no, yo no hago nada. Y ya, cuando llegamos al tercer puerto... Al último puerto dije, venga, esta es la mía de escaparme, ¿no? Además, yo tenía a mi sprinter, al Piratoni, le tenía en el pelotón en la parte de atrás, toda la carrera. Estaba ahí, diga, este no le voy ni a mover, porque yo había visto que la parte final del recorrido eran como tres o cuatro losetas y eran todas sprint, y digo, aquí cojo mi sprinter este a tope de energía y le meto un pasón que no veas. Porque cuanta más energía, no voy a explicar la mecánica del juego ahora, pero cuanta más energía tienes, pues más corres, ¿vale? Y digo, a este le dejo aquí reposado y con el amarillo, con el líder y con el escalador, más o menos tal. Y llegamos a la última puerto de montaña y había tres corredores en cabeza que se habían escapado y los tres eran escaladores. Y llegan a la parte final del puerto, del último puerto, coronan el puerto y empiezan a bajar los tres. Y claro, yo llevaba uno, el otro era el de Valentín y el otro era el de Bragder. Y yo bajaba en plan lento, porque mira, yo bajo, no voy ni a gastar energía porque me quedaban 20 y algo de energía en ese corredor. Y digo, con esto no llego, porque el corredor de montaña en el liso se mueve de uno en uno. Y el corredor de sprinter se mueve de tres en tres más la energía que gastes, con lo cual la diferencia es brutal. Y dije, no, es que este no lo voy ni a mover, vaya. Y Bragder un poco estaba la misma, ¿no? Dice, este tampoco lo voy a mover. Y Valentín se puso así, fue apurando la curva, la bajada, hasta el final, y al final dice, ¡buh! Y con el corredor suyo se quedó más adelantado, con el escalador suyo se quedó más adelantado, y ya quedamos. No llegas, Valentín, que no llegas, que no vas a llegar, que no vas a llegar, que había un sprint muy largo, ¿sabes? Y en ese momento el pelotón, yo ahí puse ya a apurar con el pelotón a toda pastilla, y el pelotón en ese momento coronó la parte de arriba de la montaña. Cuando los otros corredores estaban abajo, el pelotón llegó arriba. Y ahí fue justo cuando yo dije, bueno, yo con este escalador me quedo aquí, y Valentín empezó, venga, corro, corro, corro, gastando energía, energía, energía, tenía un montón de energía en su escalador, corro, corro, corro, corro, corro, corro, corro, y yo ya ahí lancé a la bajada del, a la bajada del, del, del puerto, lancé a mi sprinter y al, al piratoni, al sprinter, y gastando energía, pero de 10 en 10 y pim, pim, pim, y energía, energía, en tres sprints. Llegó a la línea de meta, pero no fue suficiente porque es que el escalador de Valentín, la verdad es que tenía mucha mucha distancia, nos había ganado. Con lo cual, el Pantani cruzó primero la línea de meta, luego en el mismo tiempo cruzó mi ciclista, el Piratoni, y el Cipotelli, que es el segundo de el segundo sprinter, o sea, el sprinter de Valentín también entró tercero. Y luego en el turno siguiente entraron MacArthur, Indurain, McCoy, y luego ya más retrasados por McGregor, Arrugamendi, etcétera. Ya todos con el pelotón entraron. Y es curioso porque... porque es que es exactamente igual que un que una carrera ciclista. Si os dais cuenta, cuando yo lo explico, aunque lo explico muy mal, pero si os dais cuenta, los que habéis visto un poco carreras ciclistas es un poco lo mismo, ¿no? Cuando ves que hay uno escapado y empieza el pelotón a apretar, apretar, apretar, y parece que no va a llegar, va a llegar, no, y tienes la emoción de va a llegar o no va a llegar. Y lo mismo pasaba en el juego, y decías, parece que el Valentín va a llegar, no sé si va a llegar, a ver cuánta energía tiene. Claro, luego encima tienes la botella que has cogido de refuerzo a mitad del este, que también es una incógnita, ¿no? Y pum, se bebe la botella, le da un poquito más de energía que lo que le hace falta. Con lo cual, ganó la carrera Valentín, se puso líder de la clasificación general con el maillot amarillo. Curiosamente, Pantani, que es que lo curioso de la carrera, que era una carrera llana y gana un escalador. Y casualmente, en la clasificación del sprint, primer clasificado del sprint también se pone el Pantani. ¿Por qué? Porque se ganó todos los sprints y ganó los puntos de... Hombre, también porque ganó los puntos de la meta final, que la meta final gana un montón de puntos del sprint. Y el incluso... El Cipotelli es el líder de la montaña, que es el sprinter de Valentín, con lo cual están... Pero bueno, yo creo que esto es muy típico también, y también pasa mucho en las carreras de ciclistas, de verdad, que se invierten un poco los papeles, ¿no? En la primera carrera, pues uno que ha cruzado un poco antes porque se ha escapado, pues cruza un puerto de montaña, le da tres puntos y se pone líder. ¿Va a ser eso así? Yo creo que no. Yo creo que eso se irá regularizando según vayan apareciendo los puertos de montaña más grandes y tal. Y sobre todo, según la energía, flaquee o no flaquee. Porque en esta carrera, sí, Valentín acabó muy bien, ganó, prácticamente domina todas las clasificaciones, pero claro, también es verdad que mis corredores, al final de la carrera, a todos les sobró 15 o más de energía, lo cual también es un fallo, porque lo ideal sería que no te sobre energía y ganar algo, o que te sobra la energía justita, pero la verdad es que me sobró más energía de la que yo pensaba, con lo cual todos mis corredores a la próxima irán con más energía, por ejemplo, que los corredores de Valentín, que iban todos destrozados, incluso al Indurain ese le dio una pájara, se puso a subir una subida a un monte y dijo, me muevo 5 aquí. Y dijo, bueno, pues en vez de... falló la tira de riesgo, dijo, en vez de 6 de energía pagas 12 o algo así. Y le dio una pájara ahí en el monte, ¡ñi! Y que nos reímos un rato. Y por eso digo que en la siguiente carrera va a estar divertido porque además la siguiente carrera es de media montaña ya. Y encima se prevé que, o sea, se prevé no, mis corredores van todos a tope de energía porque van con el más 15 todos. Los de Bragder creo que hay algunos que van con el más 15, otros que no. Y los de Valentín van más 6, más 5, claro, como decía él, dice, son solamente 9 puntos de energía, tampoco es tanta diferencia, y bueno... ya lo veremos. La verdad es que el modo campaña le da mucha mucha alegría a un juego como este y le da mucho sentido. Sobre todo, ya digo, porque es que si pierdes los objetivos intermedios de cada carrera, pues la meta volante, el coronar primero un puerto de montaña, etcétera, etcétera. Si pierdes esas cosas, es que el juego es la mitad emocionante. Estamos jugando 3... y el juego es muy ágil, se va muy rápido y al final ya una vez que pasamos las dudas y tal, ya vamos un poquito más rápido. La verdad es que el juego es muy divertido, yo lo recomiendo mucho y no sé qué tal nos irá esta experiencia de hacer un modo campaña. Yo creo que vamos bastante en serio y espero que así sea. Y espero que igual no la próxima vez, porque tampoco es una cosa fija. Esta es la cosa de intentar aprovechar. Como últimamente nos reunimos mucho 3, pues... la próxima vez que nos reunamos 3, posiblemente juguemos otra etapa. Si somos 4 o 5, lo que sea, pues jugaremos otra cosa, que no hay problema. Pero sí tenemos un poco la cosa de decir, según vayamos jugando, tenemos que ir haciendo más carreras, porque creo que puede ser cómo se disfruta plenamente un juego de estas características. A mí la verdad es que si podéis jugar juego de carrera de estos en campaña, merece mucho la pena. Este, el Rallyman, cualquiera de estos del Race Fórmula 90. El juego de este en modo campaña es que te cambia totalmente el juego y es como se aprovecha plenamente. Vaya. Es como, hombre, no voy a decir... Como cuando de jóvenes jugábamos a Space Hulk en modo campaña, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento había un montón que se acababa la partida porque los Genestealers se comían hasta el tato y no se podía ni seguir. Porque decíamos, bueno, en la modo campaña ya no quedará 10. Pero muy recomendable, lo dejo aquí. Y sobre todo me quedo con la cosa de decir, me quedo aquí, pero me quedo con ganas de jugar la próxima etapa. Me quedo, o sea, estoy pensando en la próxima vez que quedemos y decir, la próxima etapa, tengo que ver el mapa, tengo que ver tal, igual pienso una estrategia, vamos... Se abren nuevas cosas cuando te pones a jugar un modo de campaña. Esto se abren nuevas cosas que en la cabeza que piensas y joder, qué nuevas perspectivas que tengo más chulas de ir a la partida el próximo día. Bueno, y vamos ahora con el retorno del amigo Celacanto, que nos ha dejado mucho tiempo sin sección, pero bueno, ya está aquí de vuelta. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y bueno, hay que continuar la historia en el momento que la dejábamos hace ya un par de semanas. En el instante en que los esclavos negros se levantaban contra sus amos blanquitos en las plantaciones de la isla de Saint-Domingue. Y antes de seguir, una nota sobre el capítulo anterior y sobre diferentes cosas, sobre todo sobre la pronunciación. Algunas personas me hicieron llegar el hecho de que yo pronunciaba bastante mal el nombre que tenía colonial la isla de Haití, el nombre de Saint-Domingue, porque venía a decir algo así como Saint-Domingue varias veces, y eso principalmente es porque la documentación que usé y algún podcast que escuché de la BBC hablando del tema, pues utilizaba esa pronunciación, Saint-Domingue. Cuando habría que ponerla en francés un poco más y decir algo parecido a Saint-Domingue. El caso es que, si recordáis de un antiguo podcast que hice sobre la Francia de Felipe IV, en el que yo os decía que más o menos me defiendo para pronunciar inglés, pero que no tengo ni puta idea de pronunciar francés. Y eso se notó en el podcast anterior y se notará en este podcast en el día de hoy. Y además hay una complicación mayor en todo esto, porque el nombre de Saint-Domingue, Saint-Domingue, dicho literalmente en castellano, no existe, no es una palabra francesa de por sí. Como os decía, los franceses fueron muy cómodos y cogieron el nombre español de la isla, Santo Domingo, y lo tradujeron al francés. Pero en vez de llamarla Saint-Dimanche, Dimanche es domingo, que sería lo más normal, pues corrompieron la pronunciación y dijeron Saint-Domingue. Claro, y entonces yo podría coger y empezar a preparar un poco, a ayudar un poco en las pronunciaciones para que quedaran bien de todos los personajes que tienen nombre francés que van a aparecer en esta historia. Pero hay un tema en el que me di cuenta al cabo de empezar a hacer estas cosas, y es que la pronunciación francesa correcta tampoco sería la pronunciación correcta que habría que tener. Habría que utilizar la pronunciación en criollo francés, que es lo que se usaba, lo que se habla a día de hoy en la isla de Haití. Y el criollo francés, para una persona que ya no habla francés bien, es una cosa absolutamente desquiciante. Pues, por ejemplo, el nombre de la isla, en vez de Saint-Domingue, se pronunciaría algo así como Saint-Domingue. O, por ejemplo, el nombre del gran libertador de los negros, Toussaint Louverture, en realidad, en criollo, vendría a pronunciarse algo así como Toussaint Louverture. Las palabras en criollo tienden a ser siempre agudas en comparación al francés. Y además hay un problema que hay, que es el que siempre pasa con la pronunciación en francés en España, y es que si uno intenta utilizar la pronunciación francesa correcta, pues queda a veces como un poco culto de más. Y por ejemplo, si yo hablo del conde de Gusambú, queda como demasiado, que me voy demasiado ahí, que me gusto demasiado. Si en cambio hago lo contrario, que es lo que dice que hay que hacer la RAE, que es coger el nombre y pronunciarlo literalmente en castellano, y hablo del conde de Rochambeau, pues quedo un poco como que soy imbécil. Y muchas veces lo que se acaba haciendo es llegar a una solución ni para ti ni para mí, que es ni usar la correcta ni usar la literal, sino usar una que queda en medio camino y hablar del conde de Rochambeau. Y en el medio de estas pronunciaciones y en el medio de todo esto, estoy yo intentando hacer un podcast. Así que la solución por la que voy a partir es intentar hacer pronunciaciones en francés y en criollo cuando pueda, y sobre todo intentar que me perdonéis una y otra vez cuando algo suene raro a lo largo del podcast. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema porque si no ya me están avisando de que me estoy yendo por las ramas y a ver cuánto va a durar este podcast, que por cierto me ha costado bastante llegar a él. No solamente he tardado varias semanas en acabarlo porque estoy bastante liado, sino también porque la documentación me ha llevado un poquito más de lo normal, porque es un tema bastante complejo, entre los diferentes momentos que hay, las guerras internas, enemigos que luego son aliados, diferentes momentos de la revolución en que está pasando una cosa o la otra, o que están pasando diferentes cosas simultáneas. Enlazar todo esto ha sido bastante difícil y no sé muy bien cómo me va a quedar. Pero bueno, vamos a intentar avanzar. Si alguien está muy interesado en el tema, las dos fuentes principales de documentación que he seguido es un libro que se llama Avengers of the New World, Vengadores del Nuevo Mundo, no tengo ni idea de si está en castellano, de Laurien Dubois, y un sitio estupendo para encontrar cosas sobre la Revolución Haitiana es una sección de la Wikipedia específica que se llama The Liberté Project, el proyecto de Liberté, que intenta un poco hacer un resumen de todos los principales hechos de la revolución en Haití, y que además tiene millones de enlaces a mapas, documentos, cartas personales de la época, que son una gozada de leer y de estar navegando y buscándolas diferente por ahí. Y bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Un breve repaso a lo que estaba ocurriendo en Saint-Domingue. Como decía la semana pasada, allí la esclavitud se les había ido de madre. Había un 80% de esclavos y aquello era una olla de diferentes contradicciones, de diferentes tensiones que iban a aflorar. Y había muchas tensiones en Saint-Domingue en la época en la que comienza la revuelta de esclavos. Hagamos un breve repaso a todas las tensiones que podía haber en la isla en aquel momento de 1791. Por una parte estaban las tensiones habituales que había entre una metrópoli y su colonia. Y sobre todo esas tensiones eran más duras de lo normal porque en la metrópoli, en Francia, estaba ocurriendo un proceso revolucionario, con lo cual los monárquicos estaban en contra de los revolucionarios y los que apoyaban el nuevo régimen. Y los plantadores blancos de Saint-Domingue no veían con buenos ojos una política revolucionaria que podía no favorecer a sus negocios. Por otra parte, había más tensiones en la isla. Había las tensiones raciales entre blancos, que querían mantener el status quo de las plantaciones, mulatos o negros libres, que querían conseguir derechos políticos, y esclavos, que querían simplemente conseguir la libertad. Además, había las tensiones habituales que hay en todas las poblaciones humanas entre ricos y pobres. Por si esto fuera poco, existían muchas diferencias regionales en el Saint-Domingue de la época. El norte era muy conservador, el sur vivía un poco al margen y estaba poblada de negros libres y de mulatos, y el oeste era la principal capital pujante que estaba quitándole preponderancia al norte de la isla. Y por si esto todo fuera poco, existían las tensiones contra los enemigos extranjeros. Al este de la isla, los españoles en Santo Domingo, que podían aprovechar cualquier oportunidad para lanzarse a conquistar la isla. Y rodeándolos por todos los mares, y sobre todo al sur, en la isla de Jamaica, estaban los ingleses, quien también podían hacer lo mismo en cualquier momento. De la lucha de todas estas contradicciones, de la lucha de todos estos intereses, ocurriría una revolución que duraría muchísimos años y que sería probablemente de las más cruentas de toda la historia de América. Podríamos decir, por ejemplo, que en el último programa, el tema que subyacía, que estaba de fondo, cuando hablábamos de aquella sociedad esclavista, era el de la hipocresía que tenía una sociedad completamente desigual e injusta. Pues también podríamos decir que el tema que va a estar de fondo en el programa de hoy es el de la fusión de razas, el de la fusión de conceptos, el de la fusión de diferentes intereses que confluyen en Saint-Domingue. no solamente los intereses de los que hablaba, sino también diferentes tradiciones y diferentes estilos. A día de hoy está muy de moda esto de fusionar cocina y fusionar diferentes estilos o diferentes cosas, pero en aquellos momentos era algo nuevo. Un mundo tradicional de repente se veía que en el que confluían pues las nuevas ideas revolucionarias, la África más ancestral, la Europa más clásica, todo eso luchaba y confluía. Por ejemplo, hay una anécdota que se cuenta en los primeros días del levantamiento de esclavos de unos franceses, unos soldados franceses, que se encuentran por el medio de los caminos a un negro. Que un negro que no conocían, que no sabían bien de quién era. Entonces deciden interrogarlo y al ver que tiene bastantes contradicciones en lo que dice, pues le pegan unos tiros. Y cuando lo van a revisar, se encuentran un perfecto ejemplo de la mezcla de esta que estoy hablando. En sus bolsillos encontraron primero un bolsito con ingredientes para hacer pólvora, después panfletos revolucionarios, los mismos que se distribuían en las calles de París, sobre los derechos humanos, sobre la revolución, sobre las ideas ilustradas, y en otro bolsillo tenía un saquito con trozos de hueso, uñas, ceniza, pelo, un amuleto vudú. En ese negro estaban confluyendo todas las ideas que había en ese momento en Saint-Domingue, las más revolucionarias, el África más supersticiosa y ancestral. Y claro, los plantadores blanquitos de la isla de Saint-Domingue no sabían cómo hacer frente a toda esta confluencia de nuevas ideas y de nuevos conceptos contra los que no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a un mundo muy sencillo. Ellos eran superiores, tenían todo el dinero, todos los poderes y el resto tenían que trabajar para ellos. Pero al poco tiempo se ve que la revuelta de esclavos que ocurría, os recuerdo, al norte y oeste de la isla no era una cosa puntual, era algo nuevo. Era normal que los esclavos se rebelaran, era normal que intentaran resistirse, pero de alguna manera estos estaban organizados. De alguna manera había algo detrás que los iba manejando y que hacía que la revuelta no cayera, no cayera por su propio peso, sino que se organizaron de alguna forma. Los plantadores de Saint-Domingue pensaban, por ejemplo, que tenía que haber una conspiración detrás. Quizá los españoles estaban ayudando a los revolucionarios, pero también pensaban los plantadores blancos que detrás podía haber una revuelta de franceses monárquicos que estaban en contra de lo que estaba ocurriendo en Francia y que intentaban volver a la monarquía a la isla de Saint-Domingue. Y prueba de ello también era el hecho de que, como os comentaba la semana pasada, los esclavos acaban organizando en jefaturas. Boukman, el sacerdote vudú, que os comentaba la semana pasada, que había organizado la reunión esa mística legendaria de Boukman, que no sabemos si fue verdad o no, muere en los primeros días de la revolución y acaban saliendo tres jefes principales en la revuelta. Jean-François Papillon, Georges Bissou y un tal Genot. Genot además era un tío cruel, despreciable y bastante más bruto que los otros dos líderes negros. Y estos tres líderes se acaban acercando a los símbolos y a las ideas que había detrás de la monarquía. Algunos se proclaman reyes de una zona y enarbolan la bandera de la flor de lis, el color blanco de los borbones. Como os decía la semana pasada, los plantadores veían en esto un rollo de negro salvaje que solo entiendes la monarquía. Pero también lo podíamos entender como que el rey era la figura que les podía dar la libertad o que podía estar de su parte, porque en su cabeza el rey era el que había implementado el Code Noir, el código de los negros, que los plantadores se pasaban por el forro, y que podía ser el rey el que ayudara, porque ellos se veían súbditos de un rey lejano, atrapado en una revolución, y que era el único que podría llegar a legitimar su situación. En todo caso, lo que ocurre es que la revolución sigue adelante, la revuelta se convierte en algo grande, y los plantadores blancos no saben muy bien cómo hacerle frente con las pocas tropas que tienen disponible. Tienen además otro problema. La ayuda desde Francia iba a tardar, porque las comunicaciones transatlánticas eran largas. Y además, si llegara, no serviría de mucho, porque las tropas francesas podían ser muy experimentadas, podían estar muy bien formadas en combate europeo, pero ese tipo de combate no valía demasiado en las montañas del centro de Haití. Y tampoco valían demasiado mandar a unos señores franceses que probablemente se iban a morir de enfermedades tropicales al poco de llegar y desembarcar a la isla. Por eso empieza a plantearse la idea de a pedir ayuda a los mulatos, a los negros libres, que en gran parte eran mulatos, y que, como sabéis, estaban buscando derechos políticos. Muchos de estos mulatos tenían amplia experiencia militar. La milicia de Saint-Domingue estaba principalmente fundada por mulatos. Y además estos mulatos, muchos de ellos, habían incluso participado como mercenarios, bueno, como soldados franceses reclutados en la Revolución Americana. Habían participado, por ejemplo, en el intento de toma de Savannah hace unos cuantos años antes. Pero los plantadores no querían ni oír hablar de pedirle ayuda a los mulatos. Primero, por una razón. Porque sabían que, como el país estaba en peligro y les pedían ayuda, a cambio tendrían que concederles derechos políticos, lo que minaría su idea de la supremacía racial que seguían manteniendo. Y segundo, si recordáis del anterior episodio, un mulato había incluso protagonizado un conato de revuelta unos años antes de la Revolución de Esclavos. Había sido un tal Villénoye. Y el gran fallo de Villénoye es que no había intentado meter a los negros dentro de su revuelta, porque le parecía demasiado peligroso. Pero, vista la situación de estancamiento, otro líder mulato, que será muy importante y que os tenéis que quedar con el nombre para el resto del programa, empezará una revuelta de por sí. Se trata de André Rigaud. André Rigaud era un mulato, hijo de un blanco plantador francés y de una negra esclava, que, como todas estas personas, había sido educado en Francia y que ahora que estaba allí, que intentaba luchar por sus derechos políticos. Rigaud monta una revuelta gorda y además en este caso sí que mete a los esclavos de la plantación dentro de su ejército. Arma a los negros y los lanza a montar una revuelta en el sur y el oeste de la isla. Curiosamente, a los negros, que formaban parte del ejército de sublevación de Rigaud, se les conocía como los suizos. Porque de la misma manera que los mercenarios de la monarquía francesa eran de origen suizo, pues los mercenarios de Rigaud tenían que ser también los suizos. Viéndose entre dos fuegos, los plantadores blancos, por un lado la revuelta de esclavos al oeste y por el otro al este, la revuelta de Rigaud, deciden pactar una especie de paz con él, entregarle unos promesas de derechos políticos, aceptar lo que decía la asamblea de establecer derechos políticos para los negros libres, algunos de ellos, y que llegara una paz con él para intentar concentrarse en lo verdaderamente importante que era la lucha al oeste. Y viendo estas cosas que le prometían, pues Rigaud decide aceptar y pactar la paz con los plantadores blancos. Quedaba un pequeño problema y era el qué hacer con los esclavos negros, qué hacer con los suizos que habían sido el grueso del ejército de Rigaud y que le habían dado la victoria. El problema es que Rigaud no era un gran libertador, ni un forjador de naciones, ni una persona que pudiera llegar a consensos, ni un gran estratega militar, ni nada por el estilo. Rigaud era un chauvinista, Rigaud era un clasista, era un tío bastante cerrado de mente. Así que, así como solía haber bastante prejuicio entre los negros libres, entre los mulatos, con los esclavos, a los que seguían viendo como una fuerza de trabajo, pues Rigaud no tuvo ningún reparo en traicionar a los esclavos negros, a los suizos. Hubo un paripé por el medio, se dijo que se los iba a llevar a Nicaragua, que era un sitio donde no vivía nadie en aquellos tiempos, era la costa de los mosquitos, era un horror, pero muchas veces se exportaban allí a los negros, pero luego todo aquello quedó un poco desdibujado. El barco que tenía que llevar a los suizos se desvió y los abandonó en Jamaica. Y de Jamaica atraparon a algunos y el resto intentaron volver a Saint-Domingue, pero ya estaban desorganizados, no estaban juntos, no estaban armados y fueron otra vez capturados y devueltos a la esclavitud. durante mucho tiempo esta anécdota, este episodio, quedaría en la mente colectiva de la gente de Sandomank. Y la traición de los suizos acabaría volviendo periódicamente a las negociaciones y a las veces que se hablaba de cómo llegar a una paz entre los diferentes sectores de la isla, diciendo que, bueno, pues que fíjate que no nos podemos fiar de los mulatos que habían traicionado a los esclavos negros de aquella manera. ¿Pero qué estaba ocurriendo mientras tanto con la revuelta de esclavos en el oeste? Bueno, quizá la mejor forma de saber qué se cocía en aquellos campamentos y los mejores ojos que podemos tener son los del testimonio de un francés, un soldado francés, que sirvió como secretario personal de uno de los reyezuelos de la revuelta de los esclavos, Jean-François Papillon. Esta persona se llamaba Gros y era un soldado que estaba destinado en una especie de fortalecilla pequeña que había en el norte de la isla. Esa fortaleza fue asaltada, pero los negros no decidieron matar a los soldados blancos, sino que los capturaron y se los llevaron de vuelta a sus campamentos. Ellos se temían lo peor y de hecho de camino se encontraron con un sacerdote que les dio la extrema unción y que les dijo que tenían que ser fuertes y prepararse para la muerte. Y cuando llegaron a los campamentos de los negros, pues todos sus temores se convirtieron en realidad. En un primer momento encontraron que el jefe del campamento, un tal Michaud, un negro, los trataba bien y los tenía como prisioneros de guerra. Pero de repente un día llegó su jefe, Jeannot, este tipo del que habíamos hablado antes, que era uno de los líderes de la revuelta. Y Jeannot era como había dicho antes, harina de otro costal. Cogió a todos los blancos, los agrupó, los desnudó y los metió en un calabozo y los trató realmente mal. Se dedicaba, por ejemplo, a matar uno de ellos cada día para sembrar el terror, darles de latigazos, echarles pólvora en las heridas abiertas y además Jeannot no era solamente duro con los prisioneros blanquitos, sino también era duro con los propios negros que estaban a su cargo. A muchos de ellos también los mataba. Gros veía que estaba a punto de morir y que moriría tarde o temprano un día de estos y que su suerte estaba decidida. Pero justo en ese momento llegaron Jean-François Papillon y Bichot, los otros dos líderes negros, y decidieron acabar con Jeannot y acabar con su reinado para siempre. Una vez eliminado, Gros, que era un tipo que tenía una cierta formación y que sabía escribir, fue adoptado como secretario de Jean-François Papillon. Y Papillon le contó la realidad de lo que había detrás, qué había detrás de la revuelta. Él lo decía muy claro. Su idea era acumular poder, poder mejorar las condiciones de la esclavitud y sobre todo intentar echar a los plantadores blancos y que fueran los mulatos los que ostentaran el poder en Saint-Domingue y que establecieran unas condiciones mejores para todos los esclavos. Pero él no controlaba al 100% lo que estaba pasando. Las cosas estaban muy mal porque realmente estaba un poco al servicio de la turba, de salvajes a la que intentaba inculcar habilidades militares. Y esas personas lo tenían muy claro. Lo que querían, lo único que querían, era matar sistemáticamente a todos los blanquitos de la isla. Pero afortunadamente los líderes de la revuelta tenían bastante más cabeza que la muchedumbre enfurecida. Tanto Jean-François Papillon como Bichot querían buscar una paz, algún acuerdo con los plantadores, aunque no sabían por dónde empezar. Y entre ellos también un gran partidario de la paz era otro subalterno de estos hombres, pero que luego sería mucho más importante. Hablamos de Toussaint Louverture, aunque en aquellos tiempos todavía no se llamaba Louverture, sino que se llamaba Toussaint Breda, porque Breda era la plantación en la que él había trabajado. El caso es que ellos sabían que resistir no acababa de tener sentido, porque con el tiempo llegarían tropas francesas, no estarían las cosas a su favor y no tendrían nada que hacer. Con lo cual se empiezan a establecer contactos entre los plantadores blancos, blanquitos y los líderes de la revuelta negra para llegar a algún tipo de pacto, algún tipo de entendimiento. Así que se reunieron y comenzaron una especie de negociaciones de paz. Las negociaciones de paz fueron mal, realmente mal. Y cuando penséis que puede haber unas negociaciones que vayan mal, pensar en estas negociaciones. Se reunieron, empezaron a hablar de acuerdos y mientras estaban empezando a discutir las condiciones, uno de los plantadores se levantó y le cruzó la cara al pobre de Jean-François. Le cruzó la cara de la misma manera que le hubiera hecho un amo blanco con su esclavo que le hubiera dicho una impertinencia. Afortunadamente consiguieron reconducir la situación, pero no había mucho margen para negociar. Los plantadores blancos con blanquitos como mucho ofrecían que volvieran a los campamentos y que no habría represalias contra ellos, cosa que no se podían asegurar porque no había ningún tipo de garantías a los esclavos una vez que volvieran a las plantaciones. Y como mucho, lo único que ofrecían era la libertad para los líderes de la revuelta. No pudiendo cumplirse ningún tipo de acuerdos, a lo máximo que se llegaron en estas negociaciones fue a un intercambio de prisioneros entre blanquitos y esclavos, que como todo el mundo sabe, estos intercambios solo sirven para que la guerra siga durante más tiempo. Así que viendo que no hay salida, los líderes de la revuelta se vuelcan en la única posibilidad que tenían de seguir resistiendo, y era buscar apoyos con los españoles. Los españoles no estaban en guerra con la Francia revolucionaria, no podían establecer una guerra abierta, pero sí que podían colaborar con los esclavos, antiguos esclavos. Y ahí se empieza a formar una sinergia entre ambos bandos que durará mucho tiempo. Lo siguiente que ocurre en la historia de Saint-Domingue es que de repente llegan nuevos emisarios de la Francia revolucionaria, de la Revolución Francesa. Y es curioso porque estos delegados venían del nuevo gobierno que se había formado cuando cae la Bastilla y cuando la situación en la nueva Asamblea Constituyente empieza a ser mucho más radical. Estos señores venían trayendo las nuevas ideas que proponía la Asamblea, pero curiosamente en el momento en que habían sido mandados a la isla, todavía no se tenía en la Francia metropolitana conocimiento de que hubiera una revuelta de esclavos generalizada en la isla. Así que estas personas venían con una serie de tratados que podían incluso subvertir todavía más la estabilidad de la isla. Venían con varias ideas. La primera era una amnistía general para todos aquellos que se hubieran rebelado contra la autoridad. Era la amnistía que se había hecho en Francia para todos aquellos que hubieran tenido crímenes revolucionarios y que hubieran estado atrapados en la Bastilla o que hubieran hecho cualquier crimen y que las antiguas autoridades monárquicas o más conservadoras los hubieran castigado. Durante algunos momentos se llegaron a plantear incluso si eso podía ser aplicable a los negros, pero como no eran personas todavía, pues no se podía ver cómo se aplicaba eso. La segunda cosa que traían los emisarios de la metrópoli era la idea de que a partir de ahora serían las asambleas coloniales las que llevarían la voz cantante en la isla y que ahora tendrían mucha más legitimidad que antes. Y la tercera y más importante idea es que en el espíritu de conseguir por los derechos del hombre que habían instaurado en Francia, pues a partir de ahora quedaba no abolida la esclavitud, pero sí se acababan las distinciones de razas en todos los territorios franceses. A partir de ahora solamente habría dos tipos de personas, libres y esclavos, pero no negros y blancos. Con lo cual, de repente, los plantadores blancos, que tenían gran parte del poder en la isla, se vieron en una situación muy, muy débil y muy, muy, muy fastidiada. Por supuesto, aceptar las nuevas reformas era el fin del status quo tal y como lo conocían, con lo que tuvieron que resistirse de forma armada. Pero los mulatos vieron que estaban apoyados por el gobierno que estaba en la metrópoli, con lo cual pudieron rebelarse. y a partir de ahí entramos en un momento de la revolución en que hay una guerra total en la isla. Ya no estamos hablando de unos esclavos que se que hay una revolución al este en las montañas de la isla o en las plantaciones del norte. No, no, no estamos hablando de unos esclavos que luchan por la libertad. Estamos hablando de unos mulatos que luchan por sus derechos políticos, de unos blancos que intentan mantener el status quo, todos luchando unos contra otros en una guerra que incendia toda la isla durante el siguiente año. Y lo que es peor, el conflicto se acelera hasta tal punto que los mulatos empiezan a usar a los negros en sus ejércitos. Liberan a esclavos de las plantaciones para utilizarlos como refuerzos de sus ejércitos. Y los blanquitos se ven obligados también a hacerlo, con lo cual todos los bandos acaban reclutando a los esclavos para que luchen por ellos. Lo cual es un error catastrófico porque cambia para siempre la idea y la mentalidad de la isla. Como decía un plantador blanco que ha permanecido en el anonimato, en una cita literal, abro comillas, es un error meter a los negros en los campamentos, porque una vez allí pierden el hábito de trabajar y en el proceso se acostumbran incluso a pensar. Cierro comillas. Así estaba el percal en aquellos años en Saint-Domingue. Y durante los siguientes meses la guerra seguirá hasta que finalmente los mulatos entran en la capital de Le Cap y echan para siempre a la élite de plantadores blanquitos que acaban refugiándose en Jamaica, en Cuba, en la Luisiana y en el sur de Estados Unidos. El problema es que los mulatos no tampoco tenían mucho margen para negociar con los esclavos. Sí que les ofrecían unas mejores condiciones. Les decían, volver a los campamentos, volver a las plantaciones, ningún problema. Os daremos 3 días libres. Y además haremos que se acaben los latigazos para siempre, los castigos personales. Pero a estas alturas la guerra estaba demasiado encendida y nadie se acababa de creer estas promesas. La guerra seguiría continuando e incendiando la isla. Por supuesto, el caos que se había desatado en la isla llega a los oídos de la Asamblea Francesa y deciden empezar a tomar cartas en el asunto y mandar nuevos gobernadores y tropas para pacificar la isla. El problema es que el momento en que estos delegados son enviados en la Revolución Francesa es el momento en que las alas más radicales y más jacobinas se están haciendo con el poder. Y los delegados que acaban mandando acaban siendo delegados que estaban bastante del lado de los antiesclavistas. Es más, incluso digamos que eran abolicionistas. Los delegados que llegan a Saint-Domingue no son nada más que 2 personas llamadas Leger Félicité Sontonax y Étienne Paul Verel. Estas personas eran como la mayoría de los delegados de la Asamblea en época revolucionaria. No me voy a poner a contar a la Revolución Francesa, pero una cosa que ocurría es que las únicas personas capacitadas para entrar en un parlamento en aquellos tiempos, con una educación suficiente para entrar, eran abogados. Porque tenían oratoria, sabían leer, tenían capacidad de diálogo, con lo cual muchos de los delegados que van llegando a la Asamblea Francesa son pequeños abogados provincianos de toda Francia. Y ese era el caso de estas 2 personas. Pero curiosamente, Sontonax pues era una persona que había pertenecido a la Société d'Amis de la Noire, a la Sociedad de Amigos de los Negros, y estaba completamente a favor de, si no abolir, reformar la esclavitud para ir acabando con ella. Por supuesto, los plantadores, o los amigos que todavía tienen los plantadores en la asamblea, mandaron cartas inmediatamente diciéndoles lo que les venía encima a las personas que todavía creían en el sistema de plantación en Saint-Domingue. Y estos 2 delegados acabaron llegando. Llegaron con muy buenas ideas, con muy buenas intenciones. Sontonax quería pacificar la isla y hacer que todo el mundo fuera feliz, cosa que son muy buenas intenciones, pero que en el momento en el que estaba con toda la isla incendiada en pie de guerra, quizá no fueran las más adecuadas. Para intentar ayudarse, se trajo consigo desde Francia una imprenta para hacer panfletos. Pero por supuesto, no eran ningunos ingenuos y con Sontonax y Poubrel llegaron también 6.000 soldados al mando del general Rochambeau y Étienne Lavaux. Sontonax, en un principio, intentó llevar a buen término, llevar a término, las antiguas normativas que les habían impuesto desde Francia. Es decir, la igualdad de los hombres ante la ley y la única distinción entre esclavos y libres. Y por eso empezó a crear una nueva asamblea de la isla que tuviera paridad de negros y blancos. Y también intentó la paridad de negros y blancos en los cargos del ejército republicano. ¿Problema? Pues que esa solución iba demasiado rápido y no acabó de convencer a nadie, con lo que muchos cargos del ejército se rebelaron y mantuvieron motines en diferentes ciudades del país. La idea de Sontonax de realizar cambios tan rápidos tendría terribles consecuencias para la isla. Pero mientras tanto, aunque existían muchas tendencias conservadoras, pues, por ejemplo, seguía existiendo comercio de esclavos y los esclavos seguían llegando a la isla, las cosas estaban cambiando en la mentalidad de Saint-Domingue. Una anécdota curiosa es la de un pleito que se realiza justamente en esta época. En ese pleito, un negro libre, que había sido esclavo, presenta una apelación para que una chica negra, con la que probablemente tenía algún tipo de relación sentimental, consiguiera la libertad. Su amo había muerto y ella estaba a punto de ser otra vez vendida como esclavo. Pero él apelaba al hecho de que era una mujer muy buena y muy íntegra y muy negra para conseguir su libertad. Decía, por ejemplo, que se había resistido a los encantos de los plantadores y que todos los hijos que había tenido habían sido con buenos negros. Y que él se calificaba como un ciudadano de color de la República. Y que ella, en su virtud y en su negritud, tenía que ser un ejemplo para las otras personas. Por supuesto, estas cosas hace 10 años nunca se hubieran podido plantear en estos términos. Es posible que con el tiempo Sontonax, con su autoridad de gobernador de la isla y con el apoyo de las tropas y de la legitimidad que tenía, pues hubiera podido pacificarla poco a poco. Pero los acontecimientos de la Revolución Francesa, como siempre, están íntimamente relacionados con lo que ocurre en Saint-Domingue. Y es que en enero de 1793, poco después de que lleguen estos gobernadores a la isla, pues Luis XVI es decapitado. Y eso lleva al momento más radical de la Revolución Francesa. Y a partir de ahora los acontecimientos se precipitan. Tras la caída de la monarquía, inmediatamente España y Gran Bretaña le declaran la guerra a la Francia revolucionaria. Y eso cambia todo el equilibrio de poder. Significaba dos cosas. Primera, que Gran Bretaña iba a aislar marítimamente la isla y que difícilmente iban a conseguir más tropas y más apoyo. Y lo segundo que significaba es que los españoles por fin podían declarar la guerra y apoyar a los revolucionarios negros que estaban al este de la isla. A partir de este momento, Jean-François, Bissot y Toussaint conseguirán no solamente el apoyo de los españoles, sino que conseguirán cargos dentro del ejército español. Les hacen un nombramiento y los convierten en no tropas regulares, pero sí tropas auxiliares de la corona española. Incluso firman y hacen un juramento de fidelidad al rey Carlos IV. Y mientras los españoles intentaban apoyarse los esclavos para conseguir mejorar su posición en la isla, los británicos lo hacían con el lado contrario. Durante mucho tiempo los plantadores de la isla, los plantadores blanquitos de la isla, tenían mucha más afinidad con los plantadores de Jamaica que con su metrópoli en Francia. Así que durante mucho tiempo tontearon con los ingleses para sondear una posible intervención o entregar la isla a los ingleses. Ahora esa situación se podía materializar y los ingleses se apoyaron en los plantadores exiliados, en aquellos que estaban en Charleston, en Filadelfia, en la Luisiana o incluso en la vecina Jamaica. En el sur de la isla, 700 casacas rojas desembarcan y son recibidos entre vítores por la población blanquita de la isla, que veía una forma de poder volver a los viejos modos. También invaden varios fuertes al norte. Y sobre todo, lo importante de los ingleses es que se apoyan en los blanquitos y dejan a un lado a los negros libres, a los mulatos. No quieren saber nada de ellos. Pero el caso es que los delegados son Tonax y Paul Verell se ven asediados por todos los lados. ¿Qué apoyos podían tener los comisarios de la Asamblea Francesa? Pues muy pocos, porque ni los españoles ni los ingleses los apoyaban, por supuesto. Querían conquistarlos, unos a un lado de la isla, otros al otro. Los pequeños plantadores que quedaban, los plantadores blanquitos que aún quedaban, que no eran la élite política, pero que eran una gran parte de la población de la isla, pues no querían saber nada de ellos porque iban a acabar con las discriminaciones por raza. Y ni siquiera los negros libres y los mulatos de la nueva burguesía querían saber nada de ellos porque sabían que Son Tonax tenía ideas peligrosamente abolicionistas y no querían ver a dónde iba a llevar las cosas. Así que llegado un momento, incluso hay una sublevación en la capital que los echa de ella. Con lo cual, exiliados fuera de la capital deciden que tienen que apoyarse en los esclavos negros. Y es por eso que lanzan un decreto con el cual le garantizan la libertad a todas las personas y a todos los negros que luchen por la República. Y esto acaba atrayendo a muchos esclavos negros que estaban levantados en algunos sitios al lado republicano. Muchos de los que estaban luchando por los españoles de repente se despojan de las insignias y las medallas que habían conseguido y se enarbolan en la bandera tricolor republicana. A partir de ahora ya no serán esclavos, son soldados de la República. Pero esto no es suficiente. Necesitan prometerles más cosas, porque no estaban convenciendo a suficientes esclavos como para aumentar el número, para asegurar su posición. Así que prometen también, primero, una redistribución de tierras. Y cuando ven incluso que eso no funciona, Son Tonax, después de reconquistar la capital, realiza la proclamación de emancipación de todos los esclavos de la isla de Saint-Domingue. Por una vez, de forma general, por primera vez en un lugar en América, se realiza una emancipación de todos los esclavos. De golpe, sin medias tintas, sin un proceso de emancipación progresiva. Hasta ahora todos los intentos de acabar con la esclavitud, incluso de los más abolicionistas más fuertes y más radicales, siempre pasaban por reformarla para que se acabara extinguiendo. No se contemplaba y no existía este escenario en que de repente los esclavos de un día dejaran de serlo y pasaran a ser hombres libres. Y eso fue lo que hicieron los delegados. Por supuesto, Son Tonax se estaba aquí marcando un farol muy gordo, porque él no tenía autoridad para realizar una emancipación. Él simplemente era un comisario, un cargo temporal que habían nombrado desde Francia y no tenía capacidad para hacer eso. Pero aún así lo hizo, porque la situación era desesperada, porque necesitaba conseguir y coger apoyos de los soldados, de los esclavos negros que se habían rebelado por toda la isla. Y sí que consiguió muchísimo apoyo, suficiente como para asegurar su posición y salvar la República Francesa. El problema fue que no llegó a convencer a todos como para pacificar la isla. Y es que en el lado este todavía Jean-François Papillon y Bissot y Toussaint seguían siendo oficiales españoles y no querían romper el juramento de fidelidad que habían hecho con el rey de España. Hay un texto muy curioso, muy divertido, y que vuelve a insistir sobre esa idea del mezcladillo de ideas que tenía la gente en la cabeza en aquellos tiempos, en que Son Tonax le manda una carta a Jean-François y le dice que deje de luchar por un rey, porque los reyes hacen a los hombres esclavos. Los únicos hombres libres son los hombres de la República, y que ellos tienen que pasar a ser hombres para ganar su libertad, tienen que dejar a los reyes, que son los que esclavizan a la gente, y hacerse ciudadanos de pleno derecho de la República, que es lo que le estaba protegiendo. Y Jean-François le responde en una carta maravillosa en la que le viene a decir que los reyes son la forma natural de gobierno de las personas, y que él además no es que sirva a un rey, es que sirve a tres. Él sirve al rey del Congo, por su raza, al rey de Francia por su padre y al rey de España por su madre. Y que además estos tres reyes son descendientes directos de los tres reyes magos. Y que así, como la estrella llevó a Belén a esos tres, una nueva estrella pasará por la isla y llevará a los tres reyes a acabar con la república. Batiburrillo de ideas que tenía el pobre Jean-François en la cabeza. A donde quiero llegar con todo esto es que, como veis, Sontonax no había conseguido la lealtad de todos los negros que se habían sublevado de la isla. Muchos de ellos no se fiaban de esta promesa, necesitaban más pruebas tangibles. Y por ello, la decisión que tomó fue intentar, y sabiendo que se estaba marcando un farol, ratificar esta abolición de la esclavitud en la Asamblea Francesa, y que llegaran noticias de Francia de que eso iba a ser así y que estaba escrito en ley para siempre. Así que mandó a tres delegados, significativamente un blanco, un negro y un mulato, a llevar las noticias a Francia. Pero claro, esto era mucho más fácil de decir que de hacer, porque recordar que los ingleses estaban cercando la isla por completo con su armada. Así que los tres delegados salieron de Saint-Domingue en un barco que llevaba emigrantes blancos que estaban hasta las narices de todo lo que estaba ocurriendo en la isla y que se iban al exilio a Estados Unidos. Y la odisea de estos tres delegados fue bastante curiosa. Acabaron en el puerto de Charleston, allí les descubrieron, los zarandearon, uno que bajó a puerto fue retenido y secuestrado durante bastante tiempo y solo se pudo reunir en Filadelfia mucho más tarde con los otros dos. Y después de todo este periplo y toda esta aventura, en la que temieron bastante por su vida, consiguieron llegar a Francia. Y no se sabía muy bien qué es lo que se iban a encontrar cuando estuvieran en Francia. La revolución iba cambiando cada pocos meses. Pero justo todo esto coincide con el momento en que Francia está en guerra con todo el mundo. La República Francesa estaba en guerra con Austria, estaba en guerra con los ingleses, estaba en guerra con los españoles, había levantamientos por todo el país, y es este momento, justo antes del reinado del terror, en que hay paranoia y se está intentando conseguir apoyos donde sea posible para luchar contra los enemigos de la revolución. Y es en este contexto cuando los delegados llegan y comentan que Sontonax, a cambio de la abolición, ha conseguido miles de soldados negros para la república y defender la revolución. Así que justo no podían haber elegido un momento mejor para que una propuesta tan radical fuera aprobada por la Asamblea. Y eso es lo que consiguen. Y pronto las noticias de la abolición cambiarán para siempre el devenir de la revolución de esclavos en Saint-Domingue. La mayoría de los esclavos se convierten rápidamente al republicanismo. Pero, y hay un pero en todo esto, aunque la gran mayoría se pasan al bando de la República y deciden apoyar a los delegados de la Asamblea, que estaban rodeados de enemigos por todas partes, hay un pequeño sector de los esclavos que no lo hace. Y lo significativo es que son justo el sector que colaboraba con los españoles y que eran los que estaban más organizados, tenían mejor ejército, tenían unas tropas más entrenadas. Y eso seguirá siendo un problema con el que seguirán teniendo que luchar. Tanto Jean-François Papillon como Bissoud siguen aliados con el rey de España. Pero un subalterno de Jean-François, una persona que operaba al sur de la isla y que era un oficial del ejército español llamado Toussaint Louverture, decide cambiarse de bando en cuanto recibe la prueba escrita de que la abolición va en serio. Ya hemos mencionado varias veces en este podcast y en el anterior la figura de Toussaint, que, como os decía, es bastante importante porque termina siendo el tipo que controle el cotarro en la isla. Pero ¿quién era esta persona? Habitualmente se le ha conocido como el Washington de los negros o el Espartaco de los negros. En realidad tenía más de Washington que de Espartaco, porque, como os decía ya incluso la semana pasada, Toussaint no era un esclavo. Él era negro, pero ya había sido liberado antes. La leyenda, voy a decir, porque esto viene de lo poco que sabemos, de una biografía de uno de los hijos de Toussaint, dice que Toussaint era hijo de un rey en África, del rey de los Harada, en Benín, y que fue capturado, ese hijo del rey, y llevado a Saint-Domingue, donde tuvo que trabajar como esclavo. Pero que le reconocieron sus méritos, vieron que era un noble, que era un príncipe, y lo trataron con mayor deferencia. Y que uno de sus hijos fue Toussaint. Toussaint trabajaba como esclavo, parece ser que era capataz y que llevaba el ganado en la plantación de Breda, hacia el sur de la isla. Y que su dueño, Vallon de Liberat, era un dueño de esclavos, un esclavista, pero era un tío bastante ilustrado y que educaba a sus esclavos, los trataba bien. Y una de esas personas era Toussaint, y que enseguida vio que el tío tenía bastante más inteligencia, que era un tío bastante despierto, bastante hábil, y Toussaint recibió una educación bastante buena para ser esclavo. Incluso se comenta que un mulato de la isla, un tal Pierre Baptiste, le educó en diferentes valores. Otra cosa que le ocurría a Toussaint, por ejemplo, es que era profundamente cristiano en un sector de la población, los esclavos negros, que tenían un batiburrillo de ideas entre el cristianismo y las creencias africanas, que terminaría siendo el vudú. El caso es que ya en 1770, antes, y bastante antes de la revolución y de la revuelta de esclavos, Toussaint fue liberado, se emancipó y pasó a ser una persona libre, pero que siguió trabajando como asalariado dentro de la plantación. E incluso con el tiempo se ahorró unas pelas, se compró una plantación de tabaco y tuvo sus propios esclavos. Resulta bastante paradójico que el gran libertador de los esclavos sea también un esclavista. Pero bueno, podemos pensar que era lo habitual en aquellos tiempos, que era la forma de prosperar o de progresar que podía haber en la isla. Ya veis que Toussaint es un tipo lleno de contrastes y se le representa muchas veces pues como un santo, muchas otras veces como un tío cruel y despiadado, otras veces como un pecador, otras veces como simplemente un tipo que amasaba el poder. En realidad este tío lo que era un estupendo líder militar y un buen político, un tipo que sabía mediar entre las diferentes facciones de la isla para asociarlas por una y unirlas en una única causa. Cuando comienza la revuelta, al ver que la cosa va para largo, Toussaint se apunta a ella. Y como estaba hacia el sur de la isla y hacia el este de la isla, se apunta junto con todas estas personas que se metían dentro de pedir ayuda a los españoles. Toussaint, como os digo, además, incluso jura lealtad a Carlos IV y se convierte en un oficial del ejército español. Y sigue luchando, y cuando llegan las ideas, los cantos de sirena de que va a haber una emancipación, no se las cree. Pero en el momento en que le llega la carta y que ve que realmente la asamblea lo ha ratificado, el tío se cambia de bando y empieza a luchar contra sus antiguos superiores. Toussaint no controlaba un departamento ni era tan importante como Jean-François o Bissou. Él controlaba una zona remota al sur de la isla, cerca de la plantación de donde era natal. Pero su cambio es bastante significativo. Se trae con él a 4.000 hombres y a 3 oficiales que tenían mucha experiencia en combate y que eran ya veteranos. Mose, que es un familiar de Toussaint, Henri Christopher y Jean-Jacques Dessalines. Estos 3 tipos serán bastante importantes en el futuro de la isla al ser los subalternos de Toussaint. Es curioso también que nadie sabe bien el de dónde viene el apodo que se puso, el sobrenombre que se puso. La semana pasada me colaron una truja y os la colé yo a vosotros diciéndoos que el tío se había puesto el sobrenombre de Libertur, el libertador. Pero no es el libertador, es l'ouverture, la apertura, o en criollo, como os decía antes, l'ouverture. Bueno, pues nadie sabe bien por qué demonios el tío se puso el sobrenombre la apertura. Parece ser la única teoría que hay por ahí es que el tipo abría de una manera extraña cuando iba a la batalla, hacía unas aperturas tácticas raras. Pero bueno, vete tú a saber. El caso es que L'Ouverture lanza una campaña contra sus antiguos jefes y los empieza a arrinconar contra la isla. Es una contra la parte española de la isla. Es una campaña larga que va decidiendo un poco qué ocurre con la parte española, con la parte de República Dominicana, Santo Domingo. Y mientras van luchando, hay una cosa bastante, bastante curiosa, y es que estos tíos no eran simplemente militares, sino que además estaban metidos en una guerra de ideas, en una guerra ideológica por la república, la monarquía, la liberación de los esclavos. Y aunque L'Ouverture era bastante letrado, aunque no era ningún literato, tanto L'Ouverture como Jean-François Papillon utilizaban ayudantes que le escribían las cartas, mientras luchaban se iban cruzando mensajes los unos con los otros. Y son mensajes muy curiosos que merece la pena escuchar. Por ejemplo, Jean-François le contestaba a L'Ouverture y le dedicaba una carta escrita a sus tropas. Y, por ejemplo, le decía así, abro comillas, «La libertad que los republicanos te ofrecen es falsa. Saint-Domingue era la posesión más valiosa de Francia, y sin ella las artes y las industrias de la madre patria serán destruidas. Cuando los franceses aseguren la paz con sus enemigos europeos, traicionarán a sus aliados negros. Llenarán convoyes de soldados blancos que te devolverán a la servidumbre. Nuestra libertad, en cambio, es diferente, es ganada y no concedida por benevolencia. Nos hicimos hombres libres y con esa libertad fuimos adoptados como leales súbditos españoles». Cierro comillas. Y Toussaint le respondía con otra carta igual de elocuente. Abro comillas. «Dices que la oferta de los republicanos es falsa, pero no son los republicanos quienes nos han ofrecido la libertad. Nosotros somos la república y, por tanto, libres por las leyes naturales. Solo los monarcas se atribuyen el derecho a convertir en esclavos a hombres que son de manera natural libres. De hecho, todos los hombres que son siervos o vasallos de reyes no son más que viles esclavos. El único hombre verdadero es el republicano, que pertenece a la república. Quédate con tus títulos otorgados, que algún día te serán tan útiles como aquellos que ostentaban nuestros antiguos aristócratas». Cierro comillas. La lucha continúa al menos durante un año más, todo 1794, en que la isla estará prendida por diferentes conflictos. Al este, Toussaint contra los otros oficiales españoles. Al oeste, al norte y al sur, los ingleses por la costa. Y Sontonax, el delegado francés, con su nuevo ejército de esclavos, luchando contra todos los frentes. Toussaint va ganando la batalla, y Toussaint le va ganando a Jean-François. Y este comete un error fatal. En un momento entra en la ciudad de Vallajá. Vallajá era una ciudad que era francesa, era el antiguo Fort Dauphiné, que en el que vivían los antiguos amos de los subalternos y del propio Jean-François Papillon. Y aunque estaba conquistada por los españoles, los españoles pedían a la corona española, a las autoridades de Santo Domingo, que no dejaran a Jean-François nunca entrar en la ciudad porque podía cometer una masacre. Y Jean-François no les hace caso, en un momento entra y sin que haga nada la milicia española hace una masacre en la ciudad. Ese momento lo lamentará el resto de su vida, porque a partir de ahí los españoles dejan de perder un poco la confianza en las tropas auxiliares negras, las ven como demasiado incontrolables. Así que en ese momento Toussaint empieza a imponerse sobre ellas, pero quizá los hubiera podido derrotar definitivamente, pero no importa, porque a principios de 1795 los modos podían haber cambiado en Europa, podía haber una república en Francia, pero no cambiaba la forma de pactar las paces. Y recordar que estamos a finales del siglo XVIII y estamos con este rollo de cambios y trueques de regiones por regiones. Y el caso es que en un momento Francia llega a una paz con España. Francia le había ido bien en la guerra y había conquistado Guipúzcoa. Y deciden, por el Tratado de Valais, cambiar Santo Domingo, la parte española de la isla de la Española, por Guipúzcoa, con lo cual las tropas de esclavos españoles, que eran oficiales españoles, dejan de tener todo apoyo oficial. Y Toussaint asegura la parte este de la isla. Antes de seguir, comentar un poco lo que pasa con estos oficiales españoles, porque es bastante curioso. Georges Bissou acabará, todos acaban deportados, pero Bissou acaba en Florida. Y en Florida se convertirá en uno de los primeros colonos negros que ayudarán bastante a las personas que querían escaparse de las plantaciones de Georgia. Y el pobre Jean-François Papillon sufre peor suerte. Muchos de los antiguos combatientes negros acaban en España, en Cádiz, y se les quitan todos los honores militares, se le quitan cualquier cargo que pudieran tener y acaban siendo un poco esclavos, no, pero prisioneros en Cádiz, donde Jean-François languidecerá hasta morir en 1805. Si hubiera vivido unos cuantos años más, en 1813, hubiera visto cómo las Cortes de Cádiz acabarían devolviendo a los antiguos luchadores negros de vuelta a América. Pero por mal que trataran los españoles a los negros, mucho peor los trataban los británicos, porque de hecho algunos ingleses intentan reclutar a estos insurgentes negros que había en el centro de la isla y no lo consiguen, prefieren irse al exilio con los españoles. ¿Cómo queda la isla a partir de ahora? Bueno, pues la isla desde luego no estaba unificada de ninguna manera. Al este ya no estaban los españoles y el único enemigo exterior que quedaba eran los ingleses en pequeñas partes del sur y algunas ciudades costeras. Pero en el interior de la isla seguía habiendo pequeños grupos insurgentes que no estaban bajo el control de nadie. Además, Sontonax, el delegado, se tiene que ir a rendir cuentas a la asamblea en Francia. Y el delegado que queda en su nombre no tiene la autoridad moral que tenía Sontonax al haber liberado a los esclavos. Así que poco a poco son los generales negros, los que acaban partiendo el bacalao en la isla. Toussaint controla una gran parte y André Rigaud, ¿os acordáis que hablábamos del antes? Era esta persona que era mulata y que tenía... llevaba un poco los intereses de todos los negros libres y mulatos que querían ascender políticamente en la isla. Bueno, pues estas dos personas más o menos van controlando gran parte de la isla, junto con algunos militares que se quedan, y empiezan a intentar organizar un poco la paz. Porque claro, al ser tan repentina, tan de golpe la emancipación, había que decidir qué hacer con todas las personas que antes eran esclavas y ahora eran libres. ¿Cómo se iba a organizar el país? ¿Cómo se iba a organizar todo lo que había? ¿Cómo convertías de repente y de golpe una economía basada en la plantación y la exportación de productos exóticos a otra cosa? Bueno, pues la respuesta que se da en todas las partes de la isla es volver a las plantaciones. Tanto Toussaint como André Rigaud empiezan a volver a intentar levantar las plantaciones y volver a hacer que sean operativas. Y para ello hacen un decreto de recolocación, en el cual los antiguos esclavos tenían que volver a las plantaciones. Esta vez como asalariados. Pero eso no quería decir que estuvieran en mejores condiciones que antes. Se da un poco la misma paradoja que se da en el sur de Estados Unidos después de la Guerra Civil. Ahora son trabajadores libres, pero se ven asediados por las deudas, se ven asediados por muchos problemas. Por ejemplo, una polémica que hay en aquellos años es el hecho de que se les empieza a pagar un salario menor a las mujeres que a los hombres. Y hay una gran revolución, una gran protesta de las mujeres que dicen que ellas recogían tanta caña de azúcar como los hombres y que no por ello merecían una paga más pequeña. Un acuerdo curioso es que a los esclavos se les dieron varias opciones para volver a la plantación. Por supuesto, ya no había castigos físicos, aunque podría seguir habiéndolos en algunos sitios, pero se les permitía elegir entre trabajar 6 días a la semana y ganarse un jornal, o trabajar solo 5 días y ganar un jornal mucho más pequeño proporcionalmente al de la gente que trabajaba 6 días. Y curiosamente, había muchas personas que preferían trabajar los 5 días, porque no tenían mucha fe en el salario que les fueran a pagar. Preferían tener 2 días más libres para poder trabajar en sus pequeñas plantaciones, sus pequeños huertos locales, e intentar subsistir con la comida que sacaran de ahí o lo que pudieran vender en el mercado. Existen 2 formas o 2 métodos que se utilizan para volver a montar otra vez y volver a levantar las plantaciones. André Rigaud, en el sur, que, como os digo, era de la gente de color, en libre, que quería tener más participación política en la isla y más poder en la isla, lo que hace es subastar las plantaciones, y la gente que tenía dinero, la gente que era de la burguesía o que tenía capacidad para comprarlas, las compraba y las podía volver a poner en marcha con los antiguos esclavos, ahora trabajadores asalariados. Toussaint, en cambio, no hace eso. Lo que hace es, contrariamente a lo que podáis pensar, para un tipo que es conocido como el gran liberador de los esclavos, es devolver a los antiguos plantadores blancos. Porque él pensaba que solo ellos, y solamente ellos, podían ser quienes supieran exactamente cómo funcionaba cada una de las plantaciones. Eso sí, se preocupa de traer a aquellos plantadores que fueran más moderados, como por ejemplo aquel que lo había poseído en su día, un tal Bayon de Liberat, que acaba volviendo a la isla. Hay una frase de Toussaint en aquellos años que viene a ser algo así como: la libertad de los negros solo puede ser consolidada por el éxito de la agricultura. Y eso es lo que pensaba él. Resonaban en él las palabras que le había dicho Jean-François, aquello que os decía de que si Saint-Domingue no volvía a producir materias exóticas, pues tarde o temprano Francia volvería a invadirla y aboliría otra vez la esclavitud. Tenía una preocupación por ello, y por eso se preocupó mucho de que la isla volviera a ser productiva, aunque acabara volviendo a ser una economía de plantación. En 1795 vuelven los delegados de la Asamblea a Saint-Domingue y se encuentra una isla ya bastante cambiada, que está empezando la reconstrucción, que todavía está amenazada por los ingleses, pero en la que el poder, como os decía, ya está ostentado por los barones locales o por los nuevos nobles militares, y en el que además están volviendo, por una parte, los plantadores blancos, y por otra se está formando en el sur una pequeña burguesía que controla las plantaciones. Quienes vuelven son 3 delegados. Entre ellos Sontonax, que goza de muchísima aceptación entre todo el mundo de la isla, y Julien Raymond, que igual recordáis del episodio pasado, que era una de las primeras personas, los primeros negros libres que había ido a defender los intereses de la nueva burguesía de Saint-Domingue. En la isla, además, sigue habiendo las diferentes resistencias. No todo el mundo acepta la vuelta de las plantaciones tan fácilmente. Y existían muchos rumores. Existía el rumor, por ejemplo, de que Toussaint Louverture estaba preparando, con la vuelta de los plantadores, la vuelta poco a poco de la esclavitud. Y también existía la idea de que intentaría, antes de que llegaran los plantadores, entregarle la isla a los ingleses. El caso es que entre todas estas resistencias empieza a haber un conato de revuelta en la capital, en Le Cap. Una revuelta bastante curiosa que se produce por 2 motivos. El delegado que estaba allí antes de que llegara Sontonax, pues resulta que estaba empezando a cobrar alquileres a la gente que había ocupado casas en la capital. En la capital se había ido mucha gente había muerto, mucha gente había emigrado, y había muchas personas que habían ocupado ilegalmente casas. Y el tipo estaba empezando a cobrarles impuestos, había bastante malestar por ello, por esos alquileres al Estado. Y por otra parte, se sospechaba que el tío había traído un barco lleno de cadenas, y que esas cadenas iban a servir para volver a esclavizar a toda la población de la isla. Así que hay una revuelta, el gobernador tiene que salir por patas, y en la capital entra Toussaint Louverture a hacerse un poco con el control de la situación. es bastante famoso, se hace con tal, devuelve al gobernador y abre de par en par las puertas de la casa del gobierno para enseñar que en los almacenes no había cadenas escondidas. Pero ese golpe, no es un golpe de estado, pero ese golpe de efecto le hace casi merecedor de tener casi todo el poder de la isla o el control de la isla. Y de hecho empieza a haber una lucha no abierta, sino soterrada, entre Sondonax y Toussaint Liberté por tener el afecto del pueblo, el afecto de los esclavos liberados. Y finalmente Sondonax va viendo cómo Toussaint Liberté va ganando esta batalla. Y empezando una especie de trama maquiavélica, Toussaint acaba facilitándole una puerta de salida a Sondonax, haciendo que gane una elección para representar a Sandomank en la Asamblea Francesa. Y viendo las cosas, que las cosas se podían poner muy feas, Sondonax decide largarse. Solo quedaban dos oponentes para que Toussaint Liberté tuviera el control completo de la isla. Y eso eran los ingleses, que todavía dominaban la costa, y también en el sur, André Rigaud y sus negros libres, que más o menos vivían un poco al margen de su control. Así que Toussaint se pone de campaña primero contra los ingleses y luego ya tendrá tiempo de encargarse del otro enemigo. Y empieza una serie de campañas contra ellos. Los ingleses, como os decía, dominaban una serie de plazas fuertes en la costa, pero no se atrevían a entrar en el interior de la isla, sobre todo porque eso conllevaría el que fueran presa de las diferentes enfermedades y sobre todo la fiebre amarilla. Así que poco a poco, aunque tenían un control sobre una serie de sitios, no eran capaces de avanzar. Mientras está de campaña, y eso son bastante, unos cuantos años más de que pase el tiempo, en 1798 la Asamblea empieza a ponerse seria con lo que está ocurriendo en Sandomán, porque están viendo que aunque Toussaint está reconstruyendo la economía y está mandando dinero y está mandando azúcar, pues poco a poco el tío está teniendo una deriva autoritaria y está controlando la isla. Así que decide mandar otro delegado para que le corte las alas, decide mandar un nuevo cónsul de la isla. Y ese será un tipo llamado Gabriel Marie Théodore Joseph de Eudeville. Edeville era uno de estos militares que habían ido creciendo a la vez que la Revolución, y que había participado en la batalla de Valmy, que es una batalla muy importante en la que se salva la República Francesa, y que además tenía fama de haber sido el tío que había pacificado la zona del Vendée. El Vendée es una zona cerca de Normandía que se había levantado contra los excesos de la Revolución y que había protagonizado casi una especie de guerra civil pequeña en esa zona. Así que Deville, con su fama de ser un pacificador, se va a Sandomain para intentar poner en cintura a Toussaint. Y ahí empieza una especie de trama de intriga a cuatro bandas entre André Rigaud, los ingleses, Toussaint Liberté y Edouville. El tema, el que lleva la iniciativa, es Toussaint, porque lo primero que hace es, mientras ataca a los ingleses, empieza a establecer pactos con ellos. Los ingleses querían largarse de ahí, pero antes de largarse intentan dividir el poder francés en la zona. Así que pactan el irse, pero a cambio empiezan a favorecer a Toussaint frente al gobierno oficial. Le dicen que, bueno, que solo pactarán con él, entonces pactan su retirada, y a cambio le dicen a Toussaint que lo hacen a cambio de que no ataque Jamaica en un futuro. Pero Toussaint no tenía ninguna autoridad para prometer esto, pero igualmente lo hace. Y también le dicen los ingleses que si en el futuro necesita a la Royal Navy para cualquier cosa, guiño guiño, declarar la independencia o otra cosa que se le ocurriera, que cuente con ellos sin ningún problema. El caso es que Toussaint se apunta al tanto de liberar, de acabar con los ingleses. Y además incluso empieza a tener contactos con los nacientes Estados Unidos de América. Él le manda cartas a John Adams, que era el que estaba de presidente en aquellos tiempos, y empiezan a abrir los puertos de Sandomán al comercio con Estados Unidos. Edouville, que viendo que la cosa se le va un poco de las manos y que no es capaz de poner en cintura al tío, empieza a dividir, a enfrentar a Toussaint contra André Rigaud, que controlaba el sur de la isla, y los reúne en la capital para hablar con ellos. Cuenta la leyenda que Ander Rigaud y Toussaint se reunieron secretamente mientras iban para allí en un carruaje y fueron de camino juntos. Y que pactaron el contarse todo, todo lo que hablaran, todas las negociaciones para hacer fuerza frente a Edouville y frente a los delegados de la Francia metropolitana. Pero ese pacto secreto debió durar como 5 minutos hasta después de bajarse del carruaje, porque se entablaron enseguida negociaciones secretas y Edouville se intentó apoyar más en Rigaud para quitarle poder a Toussaint, que era el más peligroso de los dos. Y le entregó una carta en la cual le aseguraba que él era el representante, Ander Rigaud, era el verdadero representante de los intereses de Francia en la isla. Sea como fuere, y viendo cómo iban las negociaciones, Toussaint decide que es momento de librarse de Edouville, y en vez de echarlo con la fuerza, lo que hace es una maniobra política. Lo que hace es promover una revuelta y hacer que el pueblo vea a Edouville como un tío que quiere volver a restaurar la esclavitud y que solamente Toussaint los mantendrá libres en el futuro. Se monta la revuelta y Edouville tiene que largarse por patas de la isla. Así que lo único que le queda a Toussaint, lo único que se interfiere entre él y el poder total de todo a Saint-Domingue es el sur y André Rigaud. Pero en ese momento Rigaud enseña la carta que lo certificaba a él y solo a él como representante de los intereses franceses en la isla y se monta una guerra entre el norte y el sur. Y es una guerra bastante curiosa porque es una guerra entre el norte y el sur y Toussaint se hace ver como el representante de los esclavos y de los negros y André Rigaud como el representante de los mulatos y estos negros libres que eran una gente como más formada y más de burguesía y que tenían más interés por las plantaciones en la isla. Todo esto es falso, porque en realidad los dos querían lo mismo, el control político de la isla duro y puro. Y la guerra se podía haber encarnizado, Rigaud tenía legitimidad, Toussaint tenía más tropas, pero Toussaint juega una carta secreta. Usa la carta de la Royal Navy y de los estadounidenses y gracias a sus pactos secretos estos bloquean los puertos que tenía André Rigaud en el sur y poco a poco empieza a perder la campaña. Esta guerra entre norte y sur es conocida como la Guerra de los Cuchillos y fue especialmente fastidiada y cruenta, entre dos enemigos que deberían haberse llevado bastante mejor. Es difícil hacer hincapié en una guerra más cruenta cuando toda esta revuelta en Saint-Domingue es terriblemente cruenta. Pero sí que lo fue más. Para haceros una idea, lo que ocurre es que Toussaint le da el mando de la expedición al sur a uno de sus generales de los que habíamos comentado, a Jean-Jacques Dessalines. Y Dessalines era un tío especialmente despiadado y fastidiado y que desatará muchísima violencia en el sur de la isla. Tanta que cuando Toussaint ve los resultados de su campaña, le acabará comentando a Jean-Jacques que se ha pasado, con una frase muy divertida que es la de decirle: yo te había mandado ir a podar el árbol, no que lo arrancaras de cuajo. Todavía le quedaba a Rigaud la baza de ser el legítimo delegado de los intereses franceses, pero pronto le llegará una carta a Toussaint en la que el propio Napoleón, que empezaba a hacer sus pinedos en Francia, certifica su puesto de general al mando. No es un rebelde, es también un delegado del gobierno francés. Y viéndose perdido, André Rigaud tiene que emigrar a Francia. Y es en este momento cuando Toussaint domina toda la isla. ¿Toda? No, recordemos que queda una parte que todavía estaba sobre control español, toda la parte de Santo Domingo. Ah, sí, recordáis que hace unos 20 minutos os dije que había un tratado por el cual Francia había cambiado Guipúzcoa a cambio de Santo Domingo. Pues sí, ese tratado existía. Pero eso era nominalmente. En la realidad, el delegado francés no tenía mucho control sobre lo que ocurría y las autoridades españolas y los criollos españoles seguían con bastante autonomía. Así que Toussaint decide invadir toda la parte de República Dominicana y quedársela para él, invocando, por supuesto, la libertad y la igualdad y el extender los intereses de la revolución. Pero curiosamente, cuando domina toda la isla y domina la parte española, no moverá ni un dedo por liberar a los esclavos de la parte española. Y es más, a partir de ahora, teniendo el completo control de la isla, empieza un momento en que Toussaint vuelve a hacer más dura las condiciones de los trabajadores libres, en principio, de la isla. Lo que hace es militarizar las plantaciones, le convierte una especie de rollo por el cual militariza gran parte del trabajo de las plantaciones, devuelve los castigos corporales y hace hacer un juramento de fidelidad a las plantaciones, hacer que la gente no pueda abandonarlas. Y es más, incluso endurece las condiciones para comprar terrenos cercanos a las plantaciones. Una práctica muy habitual de los antiguos esclavos, ahora trabajadores libres, era ahorrarse unas pelas cuando podían y comprar un terreno cerca y, aunque siguieran trabajando en la plantación, poder tener un terreno propio con el cual subsistir y con el cual con el tiempo comprar, bueno, pasar a vivir ahí y pasar a montar su propia plantación. Pues Toussaint lo que hace es impedir que las personas compren terrenos. Solamente permitiría comprar terrenos con una certificación de los delegados locales y generalmente esa solo se concedía a las personas que compraban grandes cantidades de terreno. Una vez más, Toussaint lo que hace es favorecer los intereses de los plantadores blancos, negros, mulatos, lo que fuera, frente a los intereses de los antiguos esclavos y la gente más pobre de la isla. Con todo esto nos ponemos ya en 1800-1801 y en esos momentos ocurre un cambio drástico en la política francesa. Todo esto va parejo siempre a lo que ocurre en la Revolución Francesa y en aquellos años ya estaba Napoleón en el poder. Deauville había sido el delegado del directorado, lo que hay en la Revolución Francesa después de la caída de los jacobinos, y después de que el directorado cae bajo un golpe militar de Napoleón. Y bueno, y Napoleón es una figura que en muchas cosas es mucho más conservadora que todo lo que hay antes en la Revolución Francesa. Y curiosamente, en política exterior, en política colonial, Napoleón se rodeará de antiguos plantadores blancos de las colonias francesas. Y estos antiguos plantadores empezarán a convencer y legislar y manipular para que se intente volver a la esclavitud en las viejas colonias. Así que en la Francia revolucionaria se había establecido que las leyes eran únicas para todas las personas en todos los territorios franceses. Pero en este momento los encargados de colonias de Francia deciden que a partir de ahora empezará a haber leyes específicas y particulares para los territorios de ultramar, pues porque tienen intereses distintos, porque tienen particularidades distintas, se establecerá que podrá haber leyes especiales para esos territorios. Y se esperaba que tarde o temprano hicieran alguna ley al respecto. Y Toussaint decide, viendo lo que se le viene encima, adelantarse y proclamar su constitución de la isla de Saint-Domingue. Se pone a redactar una constitución junto con una serie de cargos electos de la isla y apoyados por, aconsejados por un americano que no es tan conocido en la revolución, que es Alexander Hamilton. Alexander Hamilton es una figura menos conocida porque es una figura menos idealista y más práctica, pero era el consejero de Washington en las primeras legislaturas, era el tipo que insistía en favorecer el poder del gobierno central, crear un banco, intentar aumentar bastante el poder financiero en los nacientes Estados Unidos. Y él aconseja el hacer una constitución adecuada para Saint-Domingue. Una constitución adecuada y una constitución para una economía de plantación. La constitución de 1801 tiene una serie de puntos bastante particulares. Para empezar, primero, tiene efecto en toda la isla, incluyendo la antigua parte española. Después establece Toussaint no se atreve a proclamar la independencia, que Saint-Domingue es una parte del imperio francés con todas las leyes especiales. Eso era algo evidente, que no iba a poder hacerlo, además, no solamente por él, sino también por la gran mayoría de gente que vivía todavía en la isla y que se sentía francés de cultura. Mucha gente todavía tenía importantes vínculos con la metrópoli. La Constitución prohíbe la esclavitud, ya os lo podéis imaginar, y que dice que las únicas distinciones serán las de virtudes y talentos propios de cada uno. Establece también la religión católica como la única importante de la isla. Esto parece una tontería, pero en aquella isla en la que había muchísimas religiones paganas, Toussaint, que era profundamente católico, decide que esta será la única religión válida. Y ahora empieza el matiz con esto de la religión. Y es que, así como establece que la unidad familiar es indivisible y que no existe ningún tipo de divorcio, Toussaint negocia en el texto y negocia y retuerce las palabras para hacer que, de la misma manera que la unión entre un hombre y una mujer es sagrada, también existe una unidad familiar en Saint-Domingue que es particular, que es la plantación. Y de la misma manera que el matrimonio es indivisible, el matrimonio y el deber que le debes a tu familia, que es tu plantación, también es indivisible. Aquí vemos completamente todo el apoyo que el tío le mete todavía al sistema de plantaciones. Y es más, en la Constitución figura la idea de que hay que incrementarlas y favorecerlas, incluso importando nuevos personas de África que pasarían a ser, no esclavos, pero personas asalariadas al cargo de las nuevas plantaciones. Y por supuesto, en los puntos siguientes se asegura el completo control de la isla. Se asegura el poder legislativo, ejecutivo, amplios poderes de censura y que además las asambleas constituyentes de delegados de la isla estarán simplemente un órgano consultivo al de Toussaint Liberté, que se establece como cónsul de la isla. Y que, por cierto, se establece para él un cargo de por vida y pudiendo nombrar el sucesor que a él le apeteciera. Y eso sí, el sucesor solo podría gobernar 5 años. Y claro, bueno, ya veis todas las contradicciones que tiene esta Constitución. Sobre todo el hecho de que es muy raro esto de que tú tengas libertad, pero la tengas que ceder a cambio del progreso económico, y que la idea es conseguir la libertad de los hombres, pero a cambio la estás cediendo. Es un poco raro y ya os imagináis por dónde andaban los tiros. Y además la Constitución tiene una serie de problemas, una serie de problemas que van quedando al margen de toda esta ironía que haya con la esclavitud. El problema es que no aseguraba suficientes ventajas para Francia. Aunque no declaraba la libertad, no declaraba la independencia, pues por ejemplo Francia no recibía en esta Constitución ninguna ventaja comercial, que era lo habitual entre las metrópolis y la colonia. Tampoco admite que haya delegados franceses que manden en absoluto por encima de Toussaint. Y para colmo de males, quedaba muy mal diplomáticamente el hecho de que Toussaint presentó esta Constitución al pueblo antes de entregársela a la Asamblea Francesa, bueno, a Napoleón, al cónsul Napoleón, antes de que pudiera decir si le parecía bien o mal, o que pudiera corregir algún punto. Porque sabía, efectivamente, que Napoleón esta Constitución no le iba a parecer nada bien. Pero la campaña estaba llena de problemas. Aunque se contara con un ejército masivo, eso no significaba nada. Como sabían bien los ingleses, una cosa era conquistar los puertos de Saint-Domingue y otra muy diferente era conquistar el centro de la isla, ya que sabía perfectamente que en cuanto los soldados blancos, los soldados blanquitos, la gente francesa llegara a las latitudes tropicales y se metiera en el interior de la isla, en una mala época, pues enseguida empezarían a enfermar de fiebre amarilla y diferentes fiebres de estas que te causan diarreas, y el ejército vería mermadas sus fuerzas. Luego, un segundo problema es que Napoleón, en el fondo, secretamente, quería reinstaurar la esclavitud, pero esto no lo podía decir, no lo podía ir diciendo por ahí adelante. Él tenía que intentar hacerle ver a la gente que venía a liberarlos o que venía a reforzar las libertades que ya se habían dado en Sandomank. Y esto era algo bastante difícil. Y además tuvieron una serie de problemas bastante curiosos. Napoleón escribió una proclama muy detallada, muy precisa, en la que decía contra quién iba y contra quién no iba, y las condiciones de las que mandaba su expedición. Pero esta proclama fue traducida ya en el camino de ida al criollo. Y fue traducida de una manera bastante pobre, en la que se fueron perdiendo todos los matices. Con lo cual, el resultado general dejaba bastante que desear. Si Napoleón hablaba de quebrar a aquellas personas que se rebelen como cañas que arden del caña de azúcar en una revuelta, pues el tipo lo tradujo simplemente como un "y aplastaré a los que se opongan a mí" y cosas por el estilo. Y también existía una tercera dimensión en todo esto, y es el hecho de que el ejército de Napoleón, la gran armée, iba por Europa diciendo que venían a liberar a los pueblos, que liberarlos contra los jefes, contra los reyes de toda Europa. Y esa era la base, el imponer los ideales de la revolución. Y en Sandomán esos ideales estaban incluso más avanzados que en Francia. En el contingente de Leclerc, por ejemplo, estaban varios regimientos de soldados polacos. Si recordáis de algunos programas que conté hace muchos años, los polacos habían sido partidos, su país había sido partido, y muchos de ellos habían apuntado como mercenarios luchando en diferentes guerras, esperando algún día poder volver a reconquistar su patria. Bueno, pues muchos de estos polacos acabaron en el ejército de Napoleón, esperando que Napoleón liberara Polonia. Pero en vez de eso, acabaron en Sandomank. Y en palabras de un soldado polaco que escribía una carta y que de una forma muy cínica decía lo que pensaba de esta expedición. Escribía, decía, abro comillas, "me mandan al Caribe a luchar contra los negros para quitarles su azúcar", cierro comillas. Como veis, había toda un problema ideológico en el que Napoleón podía no tener las de ganar en ese campo. E incluso había un problema de autoridad, porque Toussaint tenía un cargo de capitán general del ejército francés, y cualquier persona que Napoleón mandara, incluido Leclerc, iba a tener, en principio, un rango más bajo que Toussaint. Las órdenes secretas, de todas formas, que Napoleón le dio a Leclerc, fueron muy claras. Había que intentar limitar el poder de los negros en la colonia. Las órdenes era coger y a cualquier militar que tuviera rango de capitán o mayor y que fuera negro, deportarlo de la isla. Y deportar, por supuesto, a Toussaint. Leclerc, dentro de lo que pudo, empezó a trazar unos planes. Planificó la expedición para que fuera en la temporada seca y que intentar evitar lo más posible la temporada de lluviosa, que en la que las epidemias eran mucho más fuertes. Y además intentar hacer un ataque lo más rápido posible para que los ingleses no cambiaran de repente de opinión y los atraparan en la isla. La idea de Leclerc era primero conseguir el apoyo de los españoles en Santo Domingo, que estaban bajo dominio de Toussaint. Después, intentar convencer a los subalternos de Toussaint para que lo traicionaran. Y así, de esta manera, intentar ganarse un poco el afecto de parte de la población. Las cosas no salieron tan bien como Leclerc pensaba que podían salir. Para empezar, empezó a afrontar muchos problemas logísticos. La expedición podía tener muchos hombres, podía tener muchos barcos, pero le faltaban suministros. No estaban preparados para luchar en el trópico. Les faltaban sombreros, les faltaban medicamentos y les faltaban, cosa curiosa como anécdota, zapatos. Leclerc había pedido 15.000 pares de zapatos y cuando empezó tuvo que partir de puerto, se dio cuenta de que solamente le habían proporcionado 4.000 pares sueltos. El caso es que tras una larga travesía llegan a Sandomank y intentan entrar en la capital, intentan entrar en Le Cap. Y mandan la proclama a Napoleón y plantean negociaciones con el tipo que estaba al mando en Le Cap, el subalterno de Toussaint, diciéndole que vienen a traerle la libertad y que todas estas cosas. Y, por supuesto, la gente de Le Cap no se lo cree en absoluto y les niegan la entrada a puerto. Leclerc podía haber intentado entrar en el puerto simplemente a ciegas, pero decide no hacerlo y prefiere asaltar la ciudad. Y al asaltar la ciudad, causa numerosas bajas, captura a mucha gente y muchos de los soldados acabarán vendiendo a algunos de los soldados negros capturados como esclavos. He ahí uno de los primeros errores fatales que comete la expedición de Leclerc, porque a la gente de Le Cap no le empiezan a quedar dudas de por dónde van los tiros. Leclerc se da cuenta de que va a tener que luchar y que las cosas no van a ir fácilmente. No va a poder llegar como un pacificador y luego tomar las decisiones que quiera. Va a ser simplemente una operación militar. El único alivio para Leclerc es que las cosas van bien en la parte de Santo Domingo. La parte de Santo Domingo, la parte española, se pierde por una tontería bastante curiosa. Resulta que Santo Domingo estaba bajo dominio de Toussaint, bajo dominio de uno de los familiares de Toussaint, y cuando se ve que llega una expedición de franceses para tomarla, Toussaint Liberté manda dos mensajeros con las órdenes de que su familiar coja y no rinda la isla bajo ninguna circunstancia, que sea fuerte y que luche contra los franceses todo lo que pueda. Pero para disimular, a los emisarios que manda con estas órdenes, les da secretamente una carta en la cual le ordena a su familiar el rendir la parte española de la isla, render todo lo que está a su cargo. La idea era que si capturaban a los emisarios, pudieran enseñar la carta y decir, hey, oye, que nosotros vamos a rendir la isla, no te preocupes, seguir su camino y comunicar luego las verdaderas intenciones. Pero se cruzó la mala suerte en el camino, encontraron a los franceses a los mensajeros y antes de que pudieran explicarse, los fusilaron. Encontraron la carta, se la entregaron al familiar de Toussaint Liberté y este rindió toda la parte española de la isla a la expedición de Leclerc. En cuanto el asunto se convirtió en una pura campaña militar, Toussaint tuvo muy claro, y sus generales tuvieron muy claro, lo que tenían que hacer. Tenían que retirarse al interior de la isla, retirarse a las montañas y quemar todo lo que pudieran encontrar a su paso que pudiera ayudar a las tropas francesas. Practicar una táctica de guerra quemada. En palabras del propio Toussaint Liberté, y abro comillas otra vez, que los que vienen a esclavizarnos tengan siempre el presente, el infierno que merecen. Cierro comillas. Y eso es exactamente lo que hicieron. Quemaron las ciudades, quemaron las plantaciones, envenenaron los pozos y se subieron a la montaña, esperando que llegara la estación de las lluvias, esperando que la enfermedad y la fiebre amarilla hiciera mella en los soldados franceses. Y efectivamente así fue. A las pocas semanas de llegar a la isla, 1.200 soldados franceses empezaron a enfermar. Y al mes siguiente, otros 1.500 soldados. Leclerc iba viendo que su ejército poco a poco iba muriéndose por la enfermedad. Ser un soldado republicano en aquella guerra, en aquel momento, tenía que ser especialmente duro. No luchabas en campo abierto, te sentías como un invasor contra gente que tenía también ideales revolucionarios como tú y que cantaba a los escuadrones del enemigo canciones revolucionarias que tú mismo cantabas. Te consumía la enfermedad, te consumía el hambre, te consumía todo. Leclerc se quejaba de que los negros luchaban como si fueran árabes. Atacaban, se retiraban a las montañas, luego les cortaban los pasos, envenenaban los pozos, les quemaban todas las cosechas de las que podían sacar provecho. Toussaint sabía que tenía que ser muy cruel y así que le dio a su general más cruel, Jean-Jacques Dessalines, las órdenes para que fuera quemando todo lo que pudiera. Y es difícil, otra vez, lo comentaba antes, hacer hincapié en que esta fue una parte de la guerra mucho más cruenta y mucho más fastidiada que otras, cuando esta guerra en general, toda la independencia de Saint-Domingue, fue bastante cruenta y terrible en general. Así que quizás sea un buen momento este para hablar algunos de los relatos que nos cuentan de las tácticas que usaban los negros durante este periodo de la guerra. Por ejemplo, había una táctica que está documentada por los soldados franceses que era la que podíamos llamar la táctica del negro tonto o el negro zumbón, y que era una cosa muy tonta. Sencillamente, algunos franceses estaban sentados en un camino descansando y de repente se encontraban un negro a la distancia, y el negro este empezaba a hacer el imbécil, el gilipollas. Al principio se reían mucho los franceses, pero después el negro realmente les tocaba las narices. Se tocaba la minga, les hacía gilipolleces, hasta que el tipo al cargo cogía y mandaba una cuadrilla para que fueran a matar al negro. Y de esa cuadrilla, por supuesto, no se volvía a saber nada. Otra variante de esta técnica de atraer tropas del enemigo y matarlas se hacía con un majestuoso caballo blanco. Un caballo que aparecía por el medio del campo de batalla, bueno, por el medio de donde estuvieran las tropas francesas descansando, un caballo blanco, precioso, ensillado, con una espada atada a las alforjas, y el oficial al cargo decía que fueran allí unos franceses a buscar el caballo ese y que le daría un premio a aquel que trajera el caballo. Y los soldados iban, pero no volvían, porque se los comían los negros que salían por el medio de los matorrales. Otra cosa terrible y chocante de esta guerra era el comportamiento de algunos de los batallones de Toussaint Louverture. Por ejemplo, ¿recordáis del programa pasado cuando os hablaba de aquellos negros que pensaban que cuando morían y su alma se reencarnaba y volvía a aparecer en África? Bueno, pues ahora imaginaros que tienes a tu disposición todo un batallón de soldados que piensan así. Y efectivamente, estás delante de un batallón de fanáticos que van a luchar completamente hasta la muerte. Y otro problema generalizado que ocurrió durante este periodo de la guerra es que por una vez se empezó a ver esto como una lucha entre esclavistas y esclavos. Volvió a estar otra vez este resentimiento hacia los blanquitos, que más o menos con Toussaint Louverture se había conseguido mantener estable. A partir de ahora, los blancos empezarán a ser masacrados ante la sospecha de que puedan ser franceses que vienen de la metrópoli. Y esta masacre de blanquitos, creedme, solamente irá a peor. Al final, al ir pasando los meses, las cosas no van tan bien para Toussaint como parecía en un momento que podían ir. Es cierto que las tropas de Leclerc están perdiendo activos por culpa de las enfermedades, pero poco a poco van arrinconándonos en el centro de la isla. Y Toussaint y sus hombres se impacientan. Ellos pensaban que Inglaterra rompería la paz con Francia y que eso haría imposible la invasión, pero se va viendo con el tiempo que Inglaterra no tiene ningún interés en declarar la guerra a Francia inmediatamente. Y poco a poco, algunos de los soldados, algunos de los generales de Toussaint van desertando. Y en el momento en que deserta uno de sus principales generales, Henri Christopher, un tío que llevaba toda la vida luchando por la independencia, Toussaint decide que también ha llegado el momento de rendirse. Así que habla con Leclerc, quedan para cenar en un campamento y allí pacta los términos de su rendición. Leclerc tenía que seguir haciendo el paripé de que él venía a liberar y a reforzar la autoridad francesa sobre la isla, simplemente. Así que pacta una rendición bastante laxa con Toussaint. Simplemente él se retira, deja el poder, lo abandona y se retira a una de sus plantaciones de esclavos donde se tiene ahí una especie de retiro dorado. Y además conserva su rango y conservan rango todas las personas que estaban en el ejército de Toussaint. Leclerc consigue al fin ser un poco el que controla toda la isla. Pero este control se va dando cuenta de que es bastante más nominal de lo que él cree. En el fondo solamente sigue controlando los grandes centros urbanos. Porque el Napoleón le pide enseguida que cumpla sus planes y que deporte a todos los negros que ostentan algún cargo militar en la isla. Y Leclerc le contesta que no puede hacerlo, porque los necesita para poder pacificar la isla. El problema con el que se enfrenta es que la gente sigue levantada, hay mucha gente muy nerviosa en las plantaciones que no admiten ningún tipo de autoridad, y Leclerc necesita a los oficiales de Toussaint para seguir manteniendo el poder en la isla. Al final, al ir pasando los meses, las cosas no van tan bien para Toussaint como parecía en un momento que podían ir. Es cierto que las tropas de Leclerc están perdiendo activos por culpa de las enfermedades, pero poco a poco van arrinconándonos en el centro de la isla. Y Toussaint y sus hombres se impacientan. Ellos pensaban que Inglaterra rompería la paz con Francia y que eso haría imposible la invasión, pero se va viendo con el tiempo que Inglaterra no tiene ningún interés en declarar la guerra a Francia inmediatamente. Y poco a poco, algunos de los soldados, algunos de los generales de Toussaint van desertando. Y en el momento en que deserta uno de sus principales generales, Henri Christopher, un tío que llevaba toda la vida luchando por la independencia, Toussaint decide que también ha llegado el momento de rendirse. Así que habla con Leclerc, quedan para cenar en un campamento y allí pacta los términos de su rendición. Leclerc tenía que seguir haciendo el paripé de que él venía a liberar y a reforzar la autoridad francesa sobre la isla, simplemente. Así que pacta una rendición bastante laxa con Toussaint. Simplemente él se retira, deja el poder, lo abandona y se retira a una de sus plantaciones de esclavos donde se tiene ahí una especie de retiro dorado. Y además conserva su rango y conservan rango todas las personas que estaban en el ejército de Toussaint. Leclerc consigue al fin ser un poco el que controla toda la isla. Pero este control se va dando cuenta de que es bastante más nominal de lo que él cree. En el fondo solamente sigue controlando los grandes centros urbanos. Napoleón, por ejemplo, le pide enseguida, cuando tiene noticia de su victoria, que cumpla sus planes y que deporte a todos los negros que tengan algún rango militar tan importante, como un poco como antesala para después empezar a volver a implementar la esclavitud. Pero Leclerc le dice que no puede, que es imposible, porque los necesita para poder pacificar la isla. La isla seguía levantada, seguía habiendo rumores de que la esclavitud podía volver y las tropas de Leclerc cada día estaban más débiles y más afectadas por la enfermedad, con lo cual necesitaba a los hombres de Toussaint para imponer el control en la isla. Lo que sí consigue Leclerc es de una vez por todas eliminar a Toussaint políticamente. Le tiende una trampa, probablemente apoyado por Jean-Jacques Dessalines, uno de sus subalternos, este tío que era bastante más cruento, y le hacen una pirueta, una excusa, lo mandan a pacificar a unos rebeldes que había en una esquina, lo acusan injustamente y lo deportan a la metrópoli. Toussaint pronunciará unas últimas palabras famosas antes de volver al barco, algo así como: podéis cortar el tronco de la libertad, pero volverá a rebrotar. Y esas palabras se convertirán en proféticas, porque Leclerc nunca conseguirá pacificar completamente la isla. A modo de curiosidad, cuando consigue entrar en la estancia, en la hacienda de Toussaint, encuentra todos los rastros del poder de los años que ostentó en la isla. Y entre ellos encuentra una cosa muy curiosa, que es un alijo secreto. Una colección de todas las conquistas amorosas que había tenido Toussaint a lo largo de la época. A lo largo de la época en la que había sido el líder en Haití. Una colección de camafeos, letras románticas, mechones de pelo y todo tipo de trajes y vestidos. Leclerc se escandaliza, escribe por ahí que Toussaint era un monstruo, era físicamente revulsivo, pero que se había aprovechado de su buena posición para conseguir engatusar a muchas damas de buena fama y de buena familia. Pero una cosa curiosa también que ocurre con todo esto es que entre las órdenes que tenía Leclerc, las órdenes secretas, estaban las de deportar a todas aquellas mujeres que hubieran mantenido una relación con un negro. Y viendo lo que estaba pasando y lo que se había encontrado, Leclerc y sus subalternos decidieron coger el alijo secreto de Toussaint y tirarlo a un río para que no se volviera a saber nada de él. Toussaint moriría poco después en Francia en una prisión, pero la llama de la libertad había prendido con fuerza en Haití y era muy difícil volver a los viejos tiempos. Leclerc era muy consciente de todo esto y inmediatamente intentaba transmitirle a sus superiores que había que tener calma para instaurar las medidas que devolvieran la esclavitud, que hacerlo de golpe o hacerlo de una forma que no disimulara sería terrible para el control de la isla, que probablemente la perderían. En aquellos momentos, de los 22.000 soldados que habían llegado con Leclerc, quedaban unos 8.000 que no habían sucumbido a las fiebres. Y aún así, poco a poco, más y más soldados caían enfermos. y el ambiente en la isla cada vez era más contrario a los franceses. De hecho, empiezan a ocurrir cosas que escapan al control político de Leclerc. Por ejemplo, André Rigaud, ¿os acordáis de él? Era aquel tío que era un negro libre, un mulato, que controló durante mucho tiempo el sur de la isla. Bueno, pues ese tipo había vuelto con Leclerc en la expedición para ayudarle a derrotar a Toussaint, porque conocía la isla. Bueno, pues Rigaud es deportado a Francia, lo cual crea un gran resentimiento en el sur de la isla. Y lo que es peor, Martinica y Guadalupe vuelven al control francés después de unos cambios de unos tratados europeos y en ellos se instaura de repente la esclavitud. Y claro, esto hace que de repente los negros de Saint-Domingue se dan cuenta de que esto no es una lucha entre quién tiene el poder y si lo va a tener los franceses o lo va a tener Toussaint o lo va a tener Dessalines o quién lo va a tener, sino que es una lucha simple y llanamente entre esclavitud y libertad. Y a partir de ese momento, la insurrección empezará a ser generalizada en la isla. Dessalines empieza a rebelarse abiertamente. Y Dessalines no era Toussaint. Toussaint podía ser brutal y sanguinario, pero era un tío político y era un tío que intentaba más o menos pactar contigo, aunque luego te traicionara por detrás. Pero Dessalines era un tío sanguinario, brutal, y que empieza a utilizar unas tácticas y unos ataques contra la población blanca que todavía quedaba en la isla, terribles y que causarán el terror. Leclerc, desesperado, intenta prometer la libertad a aquellos negros que luchen con el ejército republicano. Y a partir de ahí pierde por completo cualquier tipo de autoridad moral que todavía pudiera tener. ¿Le promete la libertad? ¿Pero acaso no eran libres? ¿Acaso con Dessalines van a dejar de serlo? ¿No es acaso la libertad y el no ser un esclavo lo más importante? A partir de ahí las cosas se pondrán mucho, mucho más negras para Leclerc, quien para colmo de males contrae él mismo la fiebre amarilla y decide coger a una gran parte del ejército y llevárselos a los convalecientes a la Isla de la Tortuga para intentar allí superar la enfermedad. No lo conseguirá, Leclerc morirá pronto de fiebre amarilla y en sus últimos días, ya como un moribundo, le dice y le insiste a Napoleón que es imposible volver a los viejos modos a Saint-Domingue. Ahora ya no, probablemente ya no sean el 80%, serán el 90% de negros en la isla. Y es imposible, son negros que han conocido la libertad, son gente que ha conocido la libertad y a la que no puedes devolver a la esclavitud. Le escribe en los últimos días proponiéndole la única solución posible para Saint-Domingue. Abro comillas. En mi opinión, debemos destruir a todos los negros de las montañas y a la mitad de los de las llanuras. Después, matar a todos aquellos que hayan tenido educación. Y empezar de nuevo Saint-Domingue con nuevos esclavos traídos de África que no hayan conocido nunca la libertad. Si no hacemos eso, tendremos una nueva insurrección cada año. Mi alma está ya manchada y nada me podrá hacer olvidar lo que he visto aquí. Cierro comillas. Después de una campaña terriblemente fastidiada, mucho más fastidiada de cualquiera que podía haber en Europa, llena de crueldad, llena de muerte y llena de saqueos y de matanzas, Leclerc muere abandonado en medio del Caribe. Desde luego no es el final que te esperas para uno de los subalternos de Napoleón. En sus últimos días, ya encarcelado, Napoleón también se arrepentirá muchísimo de la masacre de hombres que organizó al intentar devolver esta isla a la esclavitud. Claro que también podríamos decir que estando encarcelado, pasando tus últimos días y después de haber fracasado en tu empeño, es muy fácil arrepentirse de haber matado, mandado a la muerte a tanta gente. El sucesor de Leclerc, que se queda con las pocas tropas que es francesas que se habían quedado en la isla, es el conde de Rochambeau. Rochambeau era el hijo de uno de los franceses que habían participado, los generales franceses que habían participado en la guerra de independencia. Pero al revés de su padre, este pasará a la historia por sus tácticas también brutales contra la población indígena de la isla. Leclerc, aunque las hubiera hecho, Rochambeau era mucho más terrible que su predecesor y libera toda la furia del ejército francés en la isla. Hay muchísimas referencias de todo esto. Coja a los prisioneros, los quema, los ahoga en sacos, les obliga a cavar sus tumbas y matarlos. Y toda esta represión y toda esta crueldad no consigue su objetivo. En vez de atenuar a los negros que estaban desesperados y que luchaban por su libertad, lo único que hace es unificar todas las jefaturas de la isla, todos los negros de la isla que estaba empezando a rebelarse contra esto, en la figura de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines era un subalterno con no tanta habilidad política como Toussaint, pero que al final va a ser el que se convierta en el que inicie la independencia del país. Tan males van a las tropas francesas que incluso sus propios hombres empiezan a desertar. ¿Os acordáis de aquel batallón de polacos que participaba con los franceses en la guerra? Pues en bloque desertan y se unen a los negros que estaban luchando por la libertad. Y para colmo de males, para los pobres franceses, es en ese momento cuando Inglaterra decide volver a estar en guerra con Francia y bloquea toda la isla. Las tropas de Rochambeau están atrapadas en una isla que los odia, en un ambiente lo más hostil que se te pueda pasar por la cabeza. Es entonces cuando Jean-Jacques Dessalines decide, de una vez por todas, que tiene que dejar de luchar con los colores franceses. Los esclavos habían luchado por muchas cosas. Habían luchado por el rey de Francia, habían luchado por el rey de España, habían luchado por todo aquel que les sirviera para apoyarse, para conseguir la libertad. Y después había luchado por el bando republicano, que se le había garantizado. Dessalines cree que ya está bien y que es el momento de empezar a luchar por ellos mismos, empezar a luchar por la nación en la que está pisando. Y es entonces cuando decide crear la bandera de Haití. Y hay una historia bastante curiosa con la creación de la bandera de Haití y que simboliza el paso que va a dar Dessalines. ¿Os habéis fijado alguna vez cómo es la bandera de Haití? La bandera de Haití es una franja roja y una franja azul. Muy igual a la bandera de Francia si le quitas el blanco. Y ahí está el origen de la bandera de Haití. Dessalines, un día cabreado, cogió lo blanco de la bandera francesa, lo quitó y le dijo a su mujer que la volviera a coser las otras dos franjas. Y de la misma manera decide que ya es el momento de romper con lo francés y con Francia y con la metrópoli y luchar por la independencia de la isla. Esto es un paso muy importante porque, como os decía, todos los negros de Saint-Domingue, aunque pudieran ser esclavos, aunque pudieran ser burgueses, aunque pudieran estar discriminados por raza, seguían teniendo unos vínculos muy importantes con la metrópoli, seguían teniendo educación francesa. Francia era culturalmente para ellos su madre patria. Y en ese momento Dessalines decide romper con todo y hacer que la identidad del país sea lo negro y la identidad del país sea lo indígena. Por supuesto, ya no quedaban indígenas en la isla, pero decide rodearse de un halo de legitimidad en los pobladores originales de la isla. Es por ello que a su nueva nación deciden llamarla Haití, que era el nombre que le daban a la isla los pobladores originales indígenas. O incluso su ejército, en los primeros momentos, se denomina los Hijos del Sol o el ejército de los incas. Al igual que los criollos, al rebelarse contra los españoles, utilizan a los indígenas como forma de buscar una reivindicación a su revuelta. Finalmente, en 1803, junta todas las fuerzas y marcha hacia la capital de Le Cap, donde estaban los últimos reductos de las fuerzas francesas. Rochambeau decide pactar la rendición, entregar la isla y salir de Saint-Domingue, donde al poco sus fuerzas absolutamente perdidas, enfermas y en malísimo estado, tienen que rendirse a los ingleses que estaban bloqueando la isla. Haití por fin era independiente. Dessalines le manda a escribir a un antiguo compañero, un ilustrado negro que había en la isla, una constitución que escribe inspirándose en la americana y en la de Jefferson. Pero pronto Dessalines la ve y ve que no es para una isla como Haití y que además él quiere hacer más hincapié en el carácter negro y en el carácter antifrancés de la nueva colonia. La nueva constitución y la nueva declaración de independencia que escribe Dessalines no deja lugar a duda en sus primeros párrafos. Dice Dessalines, y abro comillas: "No es suficiente haber expulsado a los bárbaros que desangraban nuestra patria por dos siglos. Debemos, con un último acto de autoridad nacional, asegurar el imperio de la libertad en el país que nos vio nacer. La historia del colonialismo francés ha dejado su rastro en todos los lugares. Todo nos revive recuerdos de aquellos bárbaros. Nuestras leyes, nuestros hábitos, nuestras ciudades, todo lleva la marca de lo francés. Pero al declarar la independencia, debemos para siempre rechazar a sus colonos. Nos separa el color y el océano. No son nuestros hermanos y ya nunca lo serán. Debemos renunciar, por tanto, a Francia. El grito de la nación debe ser un anatema de Francia. Eterno odio a lo francés. Cierro comillas. Y Dessalines se tomó muy en serio esto que decía. 1804, el año siguiente a la Revolución, fue el año de la masacre de blanquitos en la isla. Los que quedaban, los que todavía no habían escapado, fueron asesinados sistemáticamente haciendo una limpieza étnica como las que sufriría el mundo más adelante. Muy pocos colectivos se escaparon de esta masacre, a destacar tres bastante curiosos. Muchas viudas que vivían en las ciudades y a las que Dessalines conocía, alemanes que vivían en el sur de la isla y que tenían una colonia comercial desde un tiempo inmemorial, y los polacos que se rindieron y que eran parte del ejército napoleónico. Si alguien sabe francés, hay un par de documentales muy interesantes en YouTube sobre los pueblos de los polacos que siguen viviendo todavía a día de hoy en Haití y que forman pequeños pueblos blancos en una isla mayoritariamente negra. Incluso podíamos obviar lo de mayoritariamente negra, porque la siguiente constitución de Dessalines haría que todos los pobladores de la isla serían negros. Todos los pobladores de la isla serían representantes de la raza negra sin importar el color de su piel. También eliminaría la posibilidad de tener propiedad a todo aquel que no fuera negro o no fuera un negro naturalizado. El caso es que la negritud de Haití no se podía poner en duda de ninguna forma. Se convirtió en la segunda nación que se independizó de sus amos coloniales en América y en la primera nación negra nacida después de un mandato colonial europeo. Y también, por cierto, en la única revuelta de esclavos exitosa de la historia. Lamentablemente, la historia no sigue nada bien para Haití. Después de la independencia, Dessalines se convierte en emperador, pero a los pocos años es asesinado. Y las guerras entre los diferentes reyezuelos y subalternos de Dessalines continuarán durante bastantes años. Henri Christopher, el siguiente sucesor de Jean-Jacques Dessalines en el cargo, construiría una masiva fortaleza en la costa de Haití. Conocida como la Ciudadela, era una especie de construcción ciclópea en el medio de una montaña y se construyó casi en régimen de esclavitud con muchísimos trabajadores. La idea era crear una especie de fortaleza irreductible que no se pudiera controlar de ninguna manera y que resistiera a todos los invasores que vinieran a intentar acabar con Haití, que vinieran a intentar a volver a esclavizarlos otra vez. Lamentablemente, esta invasión nunca se produjo. Y digo lamentablemente porque lo que hubo en Haití, en la comunidad internacional, después de esto, fue una completa negación de su existencia. Nunca hubo una invasión. Lo que hubo fue un abandono completo de la isla. La isla nunca se recuperó a sus niveles agrícolas. Pudieron llegar a exportar un poco más de tabaco, pero el azúcar, que necesitaba mucho más trabajo y mucha maquinaria, nunca se pudo volver a exportar como en época colonial. Y cuando tienes una isla que se dedica principalmente a la exportación de productos lujosos al exterior y nadie te quiere comprar porque eres una república negra, tienes un problema muy gordo. No encontraron apoyos ni en Inglaterra ni en Francia, que todavía tenían posesiones esclavistas y que no querían hacer ver, difundir, ni siquiera comentar que existía en un lugar del mundo una república de esclavos libres. Ni siquiera pudieron conseguir el apoyo de la única nación libre de América. los Estados Unidos, que en aquellos tiempos ya no estaban con John Adams, sino que estaban con Thomas Jefferson, también le hicieron el vacío a Haití. Porque por mucho que Jefferson hablara bien de los derechos humanos y fuera uno de los escritores de las primeras declaraciones de derechos humanos que hubo en la historia, él había nacido en una sociedad esclavista y tampoco podía pactar con los haitianos. Los europeos pronto aprenderían por la necesidad a sintetizar el azúcar de la remolacha y abandonarían a su suerte a la isla. En 1825 empezaría a haber una serie de negociaciones con Francia para abrir las fronteras. Pero a cambio de restablecer las comunicaciones, les pidieron y les exigieron unas reparaciones de guerra a los plantadores blanquitos que todavía vivían en Francia, desde o descendientes de aquellos tan grandes y tan abusivas que Haití, que no tenía negocio ninguno, empezó a entrar en una crisis de deuda constante que sigue hasta el día de hoy. Aún así, la independencia de Haití tuvo repercusiones a lo largo del mundo. Por ejemplo, la más inmediata es que Napoleón, en el momento en que perdió Saint-Domingue, decidió vender la Luisiana a Estados Unidos. Porque realmente la Luisiana solo la quería para generar comida para que en Haití solo hicieran azúcar. Y por otra parte, por mucho que lo intentaran tapar, por mucho que lo escondieran, por mucho que negaran su existencia, siempre existía el rumor de que había un lugar en el que los esclavos se habían rebelado y habían fundado su propio país. En 1861, en Estados Unidos, justo antes de la emancipación de Lincoln, empezó a circular un panfleto terriblemente subversivo. Era un panfleto escrito hace 70 años. Vamos, que era más viejo que la mayoría de los esclavos que estaban viviendo en aquellos tiempos. Y era nada más y nada menos que la Declaración de Emancipación de Sontonax, que demostraba que eliminar la esclavitud de golpe era posible y había sucedido ya en otro lugar y en otro momento. Bien, después de todo este latazo, el juego del que vamos a hablar es nada más y nada menos que Archipélago. Archipélago es un juego de Christopher Wellinger del año 2012 y que es un extraño juego híbrido de diferentes cosas, híbrido de juego de roles ocultos, de colocación de trabajadores, de juego económico y de exploración, una cosa bastante rara. Antes de empezar a hablar un poco de cómo es el juego, hay que contar un poco cómo llegué a él, porque es bastante curioso el tema. Archipelago era un juego que me llamó la atención desde el primer momento que lo sacaron en Essen. Primero porque a mí me encantan los temas coloniales o descubrimiento de América, entonces eso ya con eso me llamó la atención. Pero luego fui viendo que con el tiempo, al revés que otros juegos que la gente llega de Essen, se los juega como novedades y los abandona, pues este parecía que iba ganando con las partidas y parecía que la gente que iba que jugaba más le iba gustando cada vez más y que era un juego que iba a ganar con el tiempo. Además me llamó la atención su autor, Christopher Wellinger, porque es un tío bastante raro. Es un tío que no se parece a otros diseñadores de juegos, por varias cosas. Primero porque mezcla temas, hace temas muy raros o juegos muy diferentes entre sí. Tiene un juego de Dungeons, tiene un juego party como medio para adultos, tiene otro juego que es una especie de juego de combates de miniaturas de pero en un tablero, y Archipiélago es una mezcla extraña de diferentes materias. Y la verdad es que siempre hay que intentar ver qué es lo que va a sacar este señor, porque va a ser interesante. Y además es un autor que se arriesga con temas un poco más adultos o un tema un poco raro. Os hablaba antes del party este con drogas y prostitución y diferentes cosas, y también Archipiélago es un juego que en el fondo es lo que os comentaba la semana pasada, es un juego sobre colonialismo y que esclavitud en un archipiélago. Además, Wellinger no encaja con el creador de juegos medio que suele haber por estos andurriales o a la gente que suele aparecer por BGG. La primera vez que iba a hablar de él fue en un Vis Lúdica hace muchos años. Y yo creo que estaba hablando a alguien y en un momento comentaba a David Arribas y decía: ¡Ah, el Wellinger este! Sí, sí, sí, sí. Ese es un francés vacilón. Y me quedé con la cantinera de esto y dije yo, bueno, qué exagerados las Rivas, un francés vacilón. Y luego fui a ver las fotos que tenía en BGG el tío, y claro, en las fotos al tío aparece pues haciendo snowboard, es un tío guapera, sale en la playa, sale con la novia, sale con no sé cuánto. Tú lo ves y dices, joder, pues sí, sí que es verdad que es un francés vacilón. Pero, oye, hace unos juegos que son de puta madre. Hay una coña más añadida con todo esto, y es que inevitablemente en un juego que va sobre... someter a una población indígena e intentar que no se te revele, alguien por BGG en un momento le dijo al autor que bueno, que el tema este del juego estaba muy mal. Y Bollinger lo único que le contestó fue que antes de que dijera nada, que se fuera a arrepentir, su novia era negra. Así que este juego estuvo durante bastante tiempo en mi wishlist, hasta que coincidió que me lo acabaron regalando. Y además fue bastante sorpresa. Por historias mías, resulta que yo cumplo años el mismo día que mi novia. Entonces, cuando nos hacemos los regalos, siempre es algo en plan bastante sorprendente y no sabemos bien qué nos vamos a regalar. Y yo siempre le insisto, cuando no sabe qué regalarme, que vaya a la BGG, que mi wishlist es pública y que me compre lo que sea. Y esto, claro, esto nunca funciona, porque para nosotros es muy fácil entrar en la BGG y ver qué quieres en la lista de deseados, pero para una persona que no pasa por la BGG, macho, aquello es criptografía. Pero este año, no sé qué pasó, le pidió ayuda a alguien o algo así, y de repente cuando fui a abrir mi regalo de cumpleaños, pues me di cuenta de que era un archipiélago, y me llevé toda una sorpresa, porque era un juego que es bastante caro y es bastante raro, y entonces no me esperaba muy bien qué es lo que me iba a encontrar, y era difícil arriesgarte a gastarte pelas en el juego. Y después de jugar un par de partidas, se convirtió para mí y para mi grupo en uno de los mejores juegos que hemos jugado en los últimos años. Hablemos ahora un poco de qué va el juego en sí. Yo siempre que intento explicar este juego a nuevas personas, lo comento desde este punto de vista. Les digo, bueno, somos unas potencias coloniales que vamos a conquistar un archipiélago y someter a una gente y competir por una serie de recursos. Pero, ojo, no somos diferentes países que estamos compitiendo. No. Aquí somos todos nobles de un mismo país. Y el rey un día nos junta a todos y nos dice, oye, que se ha encontrado un archipiélago, que seguro que hay cosas, ir allí y colonizarlo. Y yo os dejo hacer lo que queráis. ¿Queréis corromper a todo el mundo y queréis engañarme a mí y tal? Ningún problema. ¿Queréis pegaros entre vosotros? Ningún problema. Lo único que os pido es que no haya una revuelta en el archipiélago y que tengamos el control completo del archipiélago. Eso es lo único que nos pido. Y desgraciadamente, esa condición muchas veces es muy difícil de cumplir. Bien, como os decía, archipiélago es una especie de mestizo mutante híbrido. Es una mezcla de juego de colocación de trabajadores, con juego con un mercado económico, con juego de roles ocultos y de negociación, y a veces incluso es uno de estos juegos con traidor que puede fastidiar la partida. La idea es la siguiente: los jugadores tienen una serie de recursos, una serie de trabajadores, y llegan a un archipiélago. Y en la base del juego normalmente es un juego de colocación de trabajadores y de explorar y expandirte por diferentes sitios. El rey al principio saca una misión, y eso es una misión para todos que va a determinar los puntos de victoria y lo que va a dar puntos de victoria al final del juego. Pues por ejemplo, el rey puede sacar la carta y decir, yo quiero madera, el que más madera tenga va a ganar 3 puntos de victoria al final del juego. La coña de todo esto es que cada jugador tiene además una carta oculta que aporta otra condición de victoria al juego. Pues uno a lo mejor puede ganar por tener más vacas, o otro puede ganar por tener más puertos, o otro puede ganar por tener más hierro que el resto. La coña del juego es que los puntos son en común para todos, la condición general y las condiciones secretas de cada uno de los jugadores. Pero los jugadores no saben cuál es la condición secreta del resto de jugadores, con lo cual hay una tensión entre ver qué están haciendo los otros e intentar ir también a lo que van ellos, y ver que no se estén despistando, sino que estén haciendo algo que realmente es lo que quieren hacer, y tú hacerlo para que te dé puntos también al final de la partida. Ya solo por eso, Archipiélago sería un juego muy divertido y muy recomendable. La idea está muy bien, hay que intentar ver a qué están yendo los demás para ir tú también y tener cuidado. Además, en cada una de las cartas secretas de los jugadores está oculta una de las condiciones por las cuales se puede acabar la partida, que puede acabar en cualquier momento. Puede acabar en el momento que se agote un recurso, que se agote el dinero, que se agoten las fichas de exploración. Cuando se cumpla una de esas condiciones, se acaba la partida y nadie sabe qué momento va a ser ese. Con lo cual hay una tensión bastante fastidiada porque tienes que ir a todo lo que están yendo los demás y no sabes en qué momento se va a acabar la partida. Además, otra de las cosas muy chulas del juego es que se pone en común entre todos los jugadores un comercio, una estrategia, una tabla de comercio interno dentro de la isla y de comercio externo para llevar a la colonia. Y eso es un toque genial que me encanta del juego, porque el precio de los valores fluctúa en consideración a lo que quieren los jugadores. Si hay un jugador que acapara todo el pescado, de repente va a haber una escasez de pescado y va a subir el precio. Puede haber un tío que acumule de un recurso durante mucho tiempo y que luego lo venda de golpe y se forre. Y cuando alguien vende mucho de golpe, de repente baja el precio considerablemente. Y además, esto lo complica todavía más el hecho de que los precios del mercado interno y externo varían. Con lo cual tú puedes comprar en uno, vender en otro y comprar en uno, hacer miles de triquetrones. Y claro, no hay nada más divertido que preguntarte dónde están las vacas, ¿por qué no hay vacas y por qué el precio de las vacas sube tanto? Y ese es el momento en el que tienes que empezar a sospechar que uno de los jugadores tiene una condición de victoria, que son las vacas. Claro, esto todo de por sí, y contando también con la exploración del archipiélago y descubrir nuevas fuentes de recursos y conseguir el recurso que no tiene nadie y conseguir el monopolio en un sitio y conseguir el monopolio en otro, ya sería suficientemente divertido. Pero además hay un factor añadido al juego y es la rebelión de los indígenas que siempre puede estar ahí. A medida que los jugadores se van expandiendo, lo que van haciendo es colonizar a los indígenas de la isla. Y los indígenas son un recurso más. Los conviertes en trabajadores tuyos, pero cada vez se van cabreando. Hay un marcador en el juego que es la población. Y hay un marcador en el juego que son los trabajadores desocupados. Y tú esos trabajadores desocupados, que son los indios que están por ahí, los coges y los pones a trabajar para ti. Y con eso vas subiendo el cabreo general de la isla. Y en el momento en que el cabreo de la isla, el cabreo de la población indígena y de los propios pobladores es más grande que la población, de repente hay una revuelta en el archipiélago y pierdes la partida. Todos los jugadores pierden la partida. Y claro, esto es la guinda que le da al juego toda la gracia. Porque de repente tienes un problema y es que no puedes crecer tanto como querrías o recaudar tanto dinero como querrías porque eso sube el cabreo general del archipiélago. Y es un valor que es compartido entre todos los jugadores y que todos los jugadores tienen que tener cuidado de que no se dispare para no perder todos la partida. Además, periódicamente van ocurriendo crisis en el archipiélago. Hay un mecanismo por el cual hay unas cartas y de vez en cuando hay una crisis y de repente los nativos y la población te pide vacas o te pide piedra. Y en ese momento todos los jugadores tienen que compartir entre ellos piedra, entregársela a los nativos, perderla, para que no suba el nivel de cabreo. Ni que decir tiene que cuando hay una crisis y coincide con un objetivo que es de uno de los jugadores, no se suele cumplir estas crisis. Y llegado un momento, se puede llegar a producir una revuelta. Y además, para rizar todavía más el rizo, existe una posibilidad, y es que oculta entre las cartas que le dan la victoria a los jugadores, que son las condiciones individuales, para que bueno, luego se ponen en común, pero que son individuales de cada jugador, pues hay dos condiciones que tienen que ver con el cabreo. Una es el pacificador, que tiene que hacer que el cabreo no suba demasiado y gana puntos él solamente en exclusiva. Y también existe un tío, que es el revolucionario, que en el momento que los rebeldes ganan la partida y todos los jugadores pierden, él gana. Y esas cartas pueden estar o pueden no estar en juego. Con lo que se crea una paranoia creciente entre los demás jugadores entre quién demonios va puede ser el rebelde o quién demonios puede no serlo. No hace falta ni que decir que, viendo esta reseña entusiasta que estoy haciendo, Archipelago es uno de los juegos que más me han gustado en los últimos años. Pero como ya sabéis que soy anti-hype, antes de ponerme a hablar de las cosas que me gustan del juego, voy a hablar de las cosas que están mal, o de las cosas que puede que a vosotros no os gusten el juego y por lo cual no merece la pena que os hagáis con él. Archipiélago tiene una serie de problemas, y tiene una serie de problemas que hacen que una persona pueda no gustarle, y ya me parece completamente normal. Para empezar, es un juego de negociación, y eso hay que entenderlo sí o sí. Si tú lo vas a jugar como un juego de colocación de trabajadores o de conseguir recursos, pues comparte otro juego, porque va a haber otros juegos que sean específicamente de esto y que van a funcionar mucho mejor. Y además, Archipiélago es un juego de negociación en que todo se va negociando. Las propias reglas lo dicen. Hay que negociar con todo. E incluso, si no te gusta negociar y no te gusta estar negociando todo el tiempo con el resto de jugadores, pues esto no va a ser un juego para ti. Una parte, por ejemplo, muy importante de las negociaciones es gestionar el cabreo de los indígenas. Cuando a un jugador le va mucho mejor que al resto, lo normal y lo que pedimos el resto de jugadores, o al menos se pide en mi grupo, es que ese jugador que le está yendo mucho mejor y que está ganando más puntos que el resto, ponga una parte más importante. Y entre que te puedan engañar y lo puedan conseguir, o que te diga que no tiene, o que te diga que tal, pueden pasar muchas cosas. Un segundo problema que puede tener Archipiélago son las partidas. Como os decía, hay una serie de cartas que van saliendo aleatorias y que gestionan cómo es el ritmo de la partida. Qué cartas pueden salir para ayudar a los jugadores, qué crisis hay que poner. Todo eso no lo lleva un máster, ni hay una preparación de la partida, sino que va saliendo al azar. Y como ocurre con todos los juegos que no tienen un máster y que tienen un mazo que va decidiendo un poco qué es lo que va pasando, pues puede ocurrir que haya partidas que sean malas, o partidas que no puedes ganar, o partidas que salen de una manera que no es satisfactoria. Y esto es una cosa con la que tienes que asumir, que puede que la partida no sea perfecta porque no hay una persona dirigiéndola detrás. Por ejemplo, nosotros jugamos una partida en que la condición de victoria era conseguir piedra. Todo el mundo acaparó piedra, las crisis nos pedían piedra, no podíamos construir iglesias para pacificar a los indígenas porque teníamos almacenada toda la piedra, y al cabo de un par de turnos nos pasaron a cuchillo los indígenas. Y fue una partida que nos quedamos un poco de... Y por el contrario, hay partidas muy buenas que también pueden salir eventualmente. Y luego otro problema que tiene Archipiélago, y esto es un problema ya más general y que ya no tiene que ver con los gustos personales y tal, son las reglas del juego. Las reglas de Archipiélago, tal y como salieron, están mal explicadas. Esto hay que decirlo sí o sí. Y necesitas darle una visión, una revisión y una tercera revisión para enterarte bien de qué demonios está contándote el tío ahí. Hay una serie de conceptos que son un poco confusos. Un mipel, un trabajador, puede estar activo, puede estar agotado y puede estar en rebeldía. Y esos conceptos no se acaban de explicar bien a lo largo de las reglas. Y lo que es peor incluso, no es que no las entiendas bien. Tú cuando te lees la primera vez las reglas de Archipiélago, dices, ah, de puta madre, esto está mallado, ya lo tengo, vamos a jugar. Y cuando empiezas a jugar, de repente dices, ostras, esto no es como decía el reglamento, esto era de otra manera. Son pequeñas matices que tú no ves cuando lees el reglamento, porque está mal explicado, y que luego cuando juegas la primera partida, lo ves completamente y dices, hostia, pues aquí hay una serie de problemas. Por eso yo recomiendo siempre que te vayas a ver, vayas a jugar una partida de Archipiélago y que te compres el juego, que te imprimas las facts que hay y que las consultes, porque vas a encontrar cosas que igual no has encontrado en las reglas y que están ahí. Y en esto además sí que hay que darle una colleja al diseñador, que tiene su parte de francés vacilón, y es que varias personas en los foros le han comentado varias veces, oye, mira, esto se podía explicar mejor, esto no está bien, y el tío se hace el sordo o te llama imbécil, una de dos, te va diciendo, oye, pues no, yo lo he explicado bien, léelo bien y está ahí todo en las reglas. No lo está. A mí me gusta mucho el juego, pero se podía haber explicado mucho mejor una serie de conceptos que te van a ir chocando a medida que juegues. Porque son cosas que he explicado muy orgánicamente. Un Meeple que está en rebeldía, está bien si está en un pueblo, lo controla, no lo controla, controla un puerto. Son cosas que, claro, mis jugadores no lo han visto porque yo me he chapado todo esto y no han visto ese problema. Pero es un problema que está ahí en las reglas. Y por último, otro problema que tiene Archipiélago es también una de las virtudes para mí, que es el tema. En el tema no deja de ser un rollo de una sociedad que coge y reduce a la esclavitud a unos indígenas. Y hay gente que esto pues le puede parecer mal directamente, o le puede parecer que no es para él. A mí personalmente me parece que es un juego que tiene pues como todas estas cosas, una serie de matices. Si tú lo juegas y lo juegas de una perspectiva bondadosa, puedes imaginar las historias que quieres. Y cuando, si te lo quieres jugar de una perspectiva de, bueno, estoy aquí reduciendo esos a la esclavitud, a ver cómo lo conseguimos, a ver si los apaciguamos, les traemos la civilización, puedes soltar muchas coñas con esto. Y en mi grupo, bueno, por lo menos nos lo pasamos muy bien, y a veces cuando los negros nos pasan a cuchillo, bueno, los negros, los indígenas nos pasan a cuchillo, que hablamos de indígenas del Caribe, pues francamente yo pienso que nos lo merecemos porque somos lo peor. Los hemos tratado muy mal, nos hemos dedicado a pegarnos entre nosotros en vez de hacer prosperar a la gente y nos merecemos que nos maten a todos. Pero bien, quitando toda esta serie de problemas que pueda tener el juego, Archipélago es un juego que para mí es completamente redondo. Es un poco el híbrido perfecto. Durante mucho tiempo, pues en mi grupo se jugaba el rol y luego empezamos a jugar a juegos. Y a mí los juegos que realmente me gustan, los que me llenan de verdad, son aquellos en los que juegas toda una tarde y estás todo el tiempo involucrado en una partida que es algo más que una partida a un euro normal. Es una partida en la que te involucras, en la que haces negociaciones con uno, con otro, le das una puñalada a otro. Esos son los juegos que realmente a mí me llegan. Y durante mucho tiempo jugamos estos juegos que eran demasiado largos y demasiado inacabables. Así que cuando llegaron juegos, cuando llegaron Eurogames, y cuando llegaron juegos como el Corona de Catán o cosas por el estilo, y los jugamos la primera vez, dijimos, caray, esto está muy bien, es mucho más sencillo, que no te metes tanto en el tema, pero tiene el rollo de que se acaba rápido, de que tiene una estructura, de que todos juegan, todos pueden divertirse. Y Archipiélago es uno de esos pocos juegos que consigue mezclar lo mejor de los dos mundos. Consigue mezclar la negociación, la implicación en un tema, la simulación en unas mecánicas, con un sistema de comercio y un sistema de colocación de trabajadores muy rápido, muy efectivo, y un final de partidas que nadie se puede esperar y que no hace que las partidas sean eternas. Cada vez que jugamos al Archipiélago nos lo pasamos mejor. A veces las partidas son buenas, a veces las partidas son malas, pero siempre da mucho pie a pasárselo bomba. Las cartas que trae el juego, que además puedes ir comprando poco a poco, son además una cosa que te da muchísima diversión y que te mete mucho en el tema. En la última partida, por ejemplo, que jugamos, uno de los jugadores había comprado la carta del rey, que significaba que tenía un poco de influencia real, y que le iba dando una serie de ventajas todos los turnos, muy pequeñitas, pero le daba una serie de ventajas todos los turnos. Y el tío siempre estaba diciendo, es que soy el cuñado del rey, es que a mí yo soy el cuñado de esto, ya sabéis, a mi cuñado que me ayuda, él no sé qué. Luego, la negociación es divertidísima, y el juego está muy pensado para estar negociando todo el tiempo, como os decía, ya que te dejan intercambiar cualquier cosa. La iniciativa, por ejemplo, es una absoluta genialidad y a mí me encanta cada vez que hay una fase de iniciativa. Se hace de una forma muy sencilla, lo explico muy rápido. Cada jugador pone dinero y ese dinero se va a perder. Pero si dos jugadores empatan, tienen que desempatar. Y al desempatar, tienen que volver a poner dinero, que se va a volver a perder, y solamente uno de ellos podrá ganar. Y en caso de empate, el orden permanece tal y como estaba antes. Entonces, tras la primera vez que pecas de novato, te das cuenta de que cuando dos empatan de primero, tienen que empezar a pactar entre ellos. Y pactan en plan de, bueno, yo no saco una moneda, la sacas tú, pero me pones de segundo, ¿vale? Y tiene que haber una confianza entre los dos jugadores. Y luego está el vender los siguientes puestos de iniciativa en el juego. Yo me acuerdo de una de las últimas partidas, no suelo comentar muchas cosas de partidas nuestras, no al revés que Kabutor, pero la verdad es que con Archipiélago siempre me divierto mucho con lo que está pasando. Me acuerdo de unas últimas partidas que hubo un tipo que ganó la iniciativa y empezó a subastar el puesto de segundo a los demás jugadores. Y le decía, ¿tú qué me das por ser segundo? Yo te doy una moneda. Bueno, ¿alguien me da dos? Y entonces cogió al jugador que estaba de segundo y le dijo, ¿y tú qué me das por ser segundo? Y el tío le dijo, nada, yo ya soy el segundo. Y el tipo cogió su ficha, se la puso de última y le dijo, ahora ya no eres el segundo, por hablar, ¿qué me das por ser segundo? Otro momento estelar es el cuando hay que poner dinero para solucionar alguna de las crisis del archipiélago. Y eso es divertidísimo, porque están entre los jugadores, nos miramos y decimos, bueno, hay que poner piñas, ¿quién tiene piñas? Y tú sabes que se tiene piñas. Pero es el primero en decir, no, yo no tengo ninguna piña. Luego otro pone, pero espera una ventaja el turno que viene. Y estás todo el tiempo recordándote cosas. Y claro, esto no es un República de Roma que va a durar horas. Es un Eurogame que va a durar unos cuantos turnos y que en algún momento se va a acabar. Y cuando una partida de Archipiélago es emocionante, realmente es muy, muy, muy emocionante. hasta que se levantan las pantallas y se ven las condiciones de victoria de cada uno. Algunas las puedes suponer por cómo va la partida, pero hay otras de las que no tienes ni ideas. Y esto es una cosa que consigo solucionar que tienen otros juegos con traidor o otros juegos con puntuación en la que solamente un jugador va a ganar, pero hay una condición que puede hacer perder la partida. Yo esto es una de estas cosas que siempre le he echado en cara al Náufragos, al juego de Bragdaer. A mí es un juego que me gusta mucho, pero el pequeño problema que tiene es la puntuación final. Porque en el momento que estás al final, te saca un poco de la partida. Tú estás todo el tiempo pensando en la isla desierta, y al final dices, cachis, ya esto iba a puntos de victoria. Y ahora hay que ponerte a ver los puntos de victoria al final de la partida. Y en Archipelago han conseguido solucionar esto con lo de las condiciones de victoria oculta de cada jugador. Ese momento en que hacia el final de la partida tú vas viendo un ese va a ganar. Así que yo voy a intentar hacer perder la partida, aunque no sea el revolucionario, porque prefiero empatar. Aquí lo han conseguido solucionar bastante bien con el hecho de que como hay una puntuación oculta, no vayas a pensar que tú estás perdido. Nos pasó, por ejemplo, en una de las primeras partidas que jugamos, que hubo un tío que boicoteó la partida y que pensábamos todos que era el traidor y que no podíamos hacer nada contra él. Y cuando se revelaron las condiciones de victoria, resulta que no era el traidor, que lo hacía porque pensaba que estaba perdido, y cuando sumamos los puntos, resulta que era el ganador de la partida, si la partida no hubiera acabado en rebelión. Por decirle una cosa que a mí a nivel personal no me gusta del juego, y es la única cosa que me parece que es un poco floja, es el tema de la exploración. Que a veces la exploración depende mucho el cómo va a ir la partida, el cómo va a funcionar la partida, y a veces pierdes demasiado. Te ahorras, te apuestas una acción, y si te sale mal la exploración, que puede ocurrir, lo pierdes todo. Ojalá hubiera alguna especie de consolación, alguna especie de algo, pero no lo hay, y es una cosa ahí que le flojea un poquito al juego. Hay un par de expansiones de Archipélago que yo no he probado, con lo cual no puedo hablar mucho de ellas. Salió con el propio juego, primero, una expansión en solitario, que yo no sé muy bien, yo no soy muy de juegos en solitario, pero la gente que la ha probado dice que está bastante bien. Mi novia se planteó el comprármela cuando me compró el juego base, pero al final decidió que no me quería tener de autista en el salón, así que pasaba de ello. Y luego sacaron una expansión el año pasado que se llama Archipélago Guerra y Paz, que me dejó un poco descolocado. Siendo una expansión de uno de los juegos que más me gustan, debería comprármela casi a ojos cerrados para jugarla, aunque sea más adelante. Pero me parecía increíble, bueno, aparte de que es un poco cara, porque simplemente añade unas cuantas cartas más al juego y cuesta casi 20 pavos, me parece increíble que lo que hace y lo que anuncian que hace la expansión es hacer el juego más interactivo y más confrontacional entre jugadores. Y yo no lo entiendo, porque para mí Archipelago ya es terriblemente confrontacional, es de los juegos más confrontacionales a los que puedo jugar. Pero al parecer esta expansión lo que hace es añadir cartas que hacen putadas directas al resto de jugadores y que sobre todo potencian el uso del hierro, que es un material de los bastantes que hay en el juego que queda un poco sin utilidad en el juego base. No sé si sacará alguna expansión más. Yo desde luego lo que sí me ha conseguido Archipelago es que le tenga siempre un ojo encima a lo que saque Christopher Bollinger cada año. Sea bueno o sea malo, por lo menos sé que va a ser diferente y que va a intentar hacer algo raro. Nada más, voy a ir dejando aquí el chiringo. Hoy hemos tenido un programa extra largo para compensar las semanas de parón. Pues nada, muchas gracias, te la canto. Yo me despido porque el programa me imagino que ha sido largo. Nos vemos dentro de un par de semanas y todo va bien. Hasta luego.